グランナイツの諸君、合心せよ。 この株式は違うだろう。どころか勇者の証拠、神秘主義者の証拠、もし聞いてくれないいやもう全然違うかも。神秘主義、自分はダメだダメだ全然ダメだって卑下するものを 大丈夫って、 その顔を素晴らしい って賛美してくれるし、神 だって親子なんだ。 いや違うだろ、 奴らに生かす血を 覚えてないで止まるのか。 Bueno, bienvenidos a esto que es Personas de Kai, Hachimaru-yo. Gigante. Más que gigante, exagerado. Shingekioiesco. No, después de esto, creo que entre... O sea, vos vas a quedar ciego, pero yo quiero quedar con el nivel de vista que tenés vos. Después de un año creo que sí. Yo me voy a alejar porque... Yo me voy a alejar, dice. Lo malo es que no te... Mario, compraste un mouse inalámbrico, ¿sí? Para que se caiga al piso y se vea mierda como todos los mouse inalámbricos. Para que coma 300 de pila como todos los mouse inalámbricos, ni a palo. Exactamente por eso. Exactamente por eso. Usa el control de la Vita, boludo, ya fue. Dame la Vita y ponerle cosas. El ritmo control haría la mierda. Bueno, se sigue alejando el pelotudo. Esto es el programa número 16 de Personas de Kai, Hachimaru-yo, la sexta temporada. Gigante. Digo, ¿por qué? ¿Por qué es una exageración? ¿Por qué gigante? Bueno, entre la pobreza de Pyro, sí. Vengo y veo un monitor de 9 pulgadas para el escritorio de Pyro. Esto se llama Viernes Negro. Ni siquiera un monitor, un televisor. Porque una vez un monitor y otra cosa es un televisor. Esto es un telemonitor, como está la película. Esto es telemonitor. Bueno. Muy barato telemonitor, a pesar de que es enorme, lo consigue un excelente precio. Ah, tío. Igual no sé cuál es tu precio. Ah, después te voy a contar. Pero es buenísimo. ¿Mi precio? ¿Cuál es mi precio? Y no sé, dependiendo de lo que estemos hablando. Eso va para Kira. Sí. Tienes para que recobre más información. Ah, pero para Kira. Para Kira, tengo vales para Kira. Tenés el vale por un año de Pyro, tenés tenés el Pyro Plus. Dice que la música está muy alta y casi no nos escucha. O sea, tenemos que subir al... Tenemos que subir a... Te jodiste, tenía que bajar la música. Bien. Creo que ahí podría estar mejor. Sí. A ver. Ah, te tuviste que acercar, ahora te quedarás ciego. No me quedé ciego jugando un montón de cosas en la oscuridad y en el jugando al polivio, no me quedé ciego. Bueno. Eso es lo malo. Ahora que me cambiaste el tamaño del monitor, no sé cuánto bajó de la perillita porque cambió la. Cambió mucho la perspectiva, las proporciones. Las proporciones. Bueno, ahora sé lo que se siente ser un micrófono. Oh Dios, eres tú. Saludos a la gente que me está acompañando desde la página de Mixler. Saludos a mi hermana Gaby, que estuvieron comentando, también a Sakura Angel. Sí, sí, saludos a Sakura Angel, que esta semana estuve... el sábado estuve en el segundo programa del podcast de Sakura Angel, el Syncast. Sí. Estuvimos con Hisoka, alias Rokuro, haciendo bardo y hablando de boludeces, hablando de videojuegos, hablando un montón de cosas. Y nos faltó hablar, así se quería un juego de pelea extraño, nos faltó hablar de esta gran saga que se fue al carajo porque ya nadie la tocó, el Rival School. El Rival School. Que estaba buenísimo el Rival School. Ya no me acuerdo. Creo que no lo jugué. ¿No te acordás del Rival School? Después te paso un video del Rival School. Es muy bueno. ¿De este juego? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿El Aquapasa? No, el Aquapasa. Es Aquaplaza. Bueno, sí. No, de... Sí, ¿Cuál? Te dije el domingo, habías hecho informe. Ah, de el del Waku Waku. El Waku Waku. No, el Waku Waku no lo tocamos. Otro que nos faltó, el Waku Waku. El Waku Waku. Qué buen juego el Waku Waku. Se llamaba igual que la cosa esta, el programa ese de preguntas sí, sobre sí. Animales en azul era. Sí, tampoco hablamos del Clay Fighter. Oh, nos quedó un material para hablar, podemos hacer otro programa. Juego de pelea y a patada. Juego de pelea y a patada. Qué bueno para poner una camiseta. Así con el... Bueno, algo más que con decirle... algún chino tirando una patada así. Juego de pelea y a patada. Algo además que decirles que... No sé. Medios de comunicación. Qué gran comentario. Además decirle que no sé. Medios de comunicación son personasdekai@gmail.com. Sí, sí. Y también pueden hacerlo a través de personasdekai.blogspot.com. Y pueden seguirnos en @personasdekai. Sí. Y por supuesto en nuestro grupo de G+. También. Sí, también. Obviamente, donde hoy estuve colgando imágenes cero, pero. Pero, no sé, pero ese será otro tema. Ah, lo que estuvieron escuchando al principio era el opening, creo. Sí. Porque no me acuerdo cuál era, de cuál de los dos era el opening y cuál era el ending. No, ese era el opening. No, el opening de Freezing, que es Avenged Sword. El opening de Freezing, Vibration. Vibration. Saludos, Yuki Soto. Chico Yuki, ¿cómo anda Yuki? A ver, ¿alguna otra cosa más? Se llevó Yuki, se puso sensual. Probé, yo digo, probé la combinación esa de arroz y huevo crudo en sobre el arroz con salsa de soja. Ah, te mandaste la dieta de cosas, la dieta de Inosaje. La verdad está bien. Ya te dije, no es nuestro arroz. Si no les cae mal algo que no tenga mucho sabor. O sea, tiene sabor pero no tiene mucho. No esperes algo con ¿qué? Algo mucho con mucha preparación, algo que te dé mucho sabor, ¿no? Son otras comidas. Pero como ya son los japoneses, tienen cosas, comidas muy, a veces, demasiado insípidas. Sí, pero yo qué sé. No sé, a mí el arroz no me gusta, pero bueno. ¿No te gusta el arroz? No soy partidario del arroz. El arroz lo como con otra cosa, pero así de onda. Así ¿no de onda, te gusta el arroz el solo? Almidón en pedacito no me gusta. No, pero le sacás el almidón. Bueno, pero así, ¿solo? ¿De onda? No. ¿Solo con sal está bien? No. Un cacho de sal no, nada más para no, que. No, para ni que no, ni a palo, no. Aparte, yo no como sal. ¿Vos no comés sal porque es sucio? No. Ya debería saberlo. O sea, con el nivel de Coca-Cola que consumo debería saberlo que no soy. Bueno, yo pregunto. A lo mejor te salgo nuevo. Vos siempre tenés cosas nuevas para sorprendernos. Sorprendernos, sí. No sé si te querés decir algo más, Pablo. Que en algún momento de mi vida seguramente terminaré como eso por toda la azúcar que he consumido a lo largo de mi vida. Capaz, pero por ahora no. Sí, por ahora creería que vas a tener otros poderes. Que otros poderes, sí. ¡Orden! ¡Acá viene mi poder! ¡Levanten sus manos y denme su poder! Ya fue. ¡Sí! ¡Vamos! Igual no da para que te transformes ahora. Que no. Bueno, vamos con un tema y empezamos porque ya. Dale. Tienen grandes informes por parte de Pyro. Y sí, obvio. Grandes informes. Obvio, porque Alche no hace el informe que le venimos pidiendo de la temporada pasada. Entonces, el informe. Y no sé por qué eso sonó muy, muy metaloso. No sé. Bueno. Vamos entonces con el opening de Magic, de King of Magic. Dale, mandalo. Anniversary, que está interpretado por Sid. Que no me acuerdo en varias series también. Creo que hizo el primer ending de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Que la temporada viene zafando, pero hasta ahí tampoco es la gran cosa. Sí, tendría que ver la primera. Sí. Bueno, entonces nos vamos con el nivel 6. Sí.

Sí. Estamos arrasando el 300. No sé, todavía faltan como 20. Como 20. Faltarían 20 programas. 22 más o menos. 22 programas. O sea, ¿cuánto? En... O sea, son... Febrero. Por lo menos 6 meses. Nah, tampoco. Por lo menos. Acordate que tenemos que pasar la de Navidad. O sea, Navidad sí. Y Año Nuevo no hacemos. Así que suma de 2 semanas más. 2 semanas más, 26, pero... tenés 26 capítulos. Es una serie de 26. Una serie de 26. Una serie de 26 capítulos. Por lo menos 6 meses tiene. Tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Sí, tampoco para tanto como esta película. No, nada es como esta película. Esta película es increíble. Es más, te pasaría el tráiler ahora mismo para ya que... Ya lo vi. Ay, es impresionante. Ya lo vi. No, me vas a decir que no. Ya lo vi. Yo dije, nada. Dije no. No, de nuevo decía. A ver, esta semana es la sección de cine de Personas Se Cae. Les tengo algo especial. Esta semana, supuestamente, y Alche se ríe porque sabe lo que se ve, algo exageradamente especial. Esta semana supuestamente tendría que ir a ver On Flames, la segunda de... Ya encontré la analogía para tu televisor. O sea, tu televisor tiene, digamos, tiene una proporción exactamente igual a esta película. Sí. Una proporción exagerada. O sea, esta semana supuestamente les tenía que traer On Flame, la segunda película de Hunger Games. Pero sucedió lo siguiente. Primero que nada, ni a palo voy a pagar por ver la segunda de Hunger Games después del pésimo sabor de boca que me dejó la primera. O sea, no pienso hacerlo. Bajo ningún tipo de concepto voy a pagar por este Battle Royale con muchísima soda que... O sea, no, este Battle Royale con estrógeno para mí no lo pienso hacer. ¿Cuántos libros eran? Tres. Sí. Falta otra todavía. Por lo cual la idea era conseguirla por medios alternativos. Cosa que no pude hacer porque la película es muy reciente y no hubo manera. Igual había manera, sí había un par de screeners raros por ahí, sí. Pero se veían pa'l orto y encima que la película no me gusta, no lo voy a ver con un screener mal hecho que va a ser peor. O sea, ya la primera la vi más o menos, con un screen más o menos, ya me cayó para el ojete y bueno, no vamos, ya que si no, la voy a ver, si ya la voy a ver sin ganas, bueno, vamos a verla más o menos decente. Como para que no la dé tanto. Como para que no la dé, por lo menos que se me haga pasable. Ahora, Cham, escuché que está semidecente. Está mejor que la primera. Y aparentemente está mejor armada y le tiraron más presupuesto que la primera. Pero no sé, hasta no verla no juzgo. Igual yo la pienso ver. Solamente que, no sé, si la veo, se la traigo para la semana entrante. Si encuentro algo mejor, no la veo y a la mierda. Ya vamos a ver cómo sea el caso. Pero algo para ustedes tengo esta vuelta. ¿Qué les traje esta semana? Les traje un clásico instantáneo de la vida. La segunda entrega de esta mega saga, ya disponible para su descarga para todos ustedes en sitios conocidos. Tenemos Machete Kill. El poderoso Machete Kill. A ver, esta es la continuación de la más épica película de Robert Rodríguez, Machete, la cual deja a Danny Trejo como el máximo héroe de acción de esta época. Es el superhéroe mortal. Danny Trejo inmortal. Pero... O sea, ¿qué será de esta secuela que muchos presumían como simplemente una broma que nunca iba a salir? Bueno, a ver. La cosa queda más o menos así después de la primera parte. Después de varios problemas con la justicia y casi... casi convirtiéndose en el libertador de México, tenemos a nuestro amigo Machete, el hombre inmortal, más mortal sobre esta tierra. Realizando trabajo para la Policía Fronteriza de México. En combinación con su sexy compañera cuando se ven metidos en un intercambio entre armas, entre la milicia y vamos a decir, uno de los carteles de drogas más influyentes de México. Unos tipos conocidos como los cuerpos. Los cuerpos, dice. Sí, sí, ya sé, pero se escribe así, no sé por qué. Los cuerpos. Los cuerpos. Dice cuerpos. Ya sé que dice cuerpos, pero se escribe así. Escribe así y se lee cuerpos. Sí, no me pregunté por qué. En la película lo escriben así. A ver. Pero vos hablás español, Pairo. Ya sé, pero en la película lo escriben así. Y ellos también lo escriben así, hablan español. ¿Y dicen cuerpos? Sí. ¿Le dicen cuerpos y escriben cuerpos? Sí. Después bueno. Te lo muestro si querés. O sea. No o sea, sé. Aprendí a escribir primero. Bueno, no sé. Aprendí a leer. En esta masacre llena de agujeros y violencia, muchos caen al piso para nunca más volver a levantarse. Y antes de que podamos cantar. Excepto Dani, por supuesto. Y antes que podamos. De hecho, él cae. De hecho, no cae. Él no cae muerto, sino que cae de vivo. Sí, sí. Al menos por esa partecita. Esa parte, una parte muy corta de la película. Antes que podemos cantar al son de Caso Cerrado, algo que no estaba en el plan ocurre. Mientras. Que la existencia de, vamos a decir, de algo más grande que un par de ametralladoras y dos o tres granadas se hace presente en el campo de juego. ¿El televisor de Pairo? Nuevos jugadores aparecen. Un grupo fuertemente armado, máscaras de Venom y de luchadores, se hace presente. ¿Eh? El Santos, el Santo, el Santos y los zombies. Con, el Santo contra la Tetona. Se hacen presentes en el campo de juego y no vienen para buscar rehenes. Este grupo, encabezado por un hombre misterioso, se las arregla para robar el cargamento que transportaba la milicia, matar a la compañera de Machete, y antes de dar el tiro de gracia y acabar con la leyenda, una sirena los obliga a retirarse salvando a nuestro héroe, pero no dejándolo en una mejor posición. Ahora en poder de un sheriff por demás de corrupto y un estúpido compañero, y como vos decís con vos decís, un prontuario bien cargado de cadáveres, la ley va a tomar varios atajos y la cuerda y la gravedad serán la que se ocupe de nuestro prota, pero de nuevo será salvado de morir por ni más ni menos que Carlos Esteves. O debería decir el presidente de los Estados Unidos de América, interpretado por Charlie Sheen. Sí. Charlie Sheen es el presidente, boludo. Creo que me vi el trailer y me vi toda la película. Sí. No toda, créeme que no. El cual está dispuesto a ofrecer la Machete un historial limpio y una ciudadanía garantizada a cambio de una misión en solitario por el bien de su nuevo país. Resulta que el gobierno ha recibido un mensaje por demás de preocupante de parte de un sujeto llamado Méndez, interpretado por Demian Barich, también conocido como el Libertador de México, pero también conocido como Méndez, el loco, el líder del cartel de los cuerpos, el cual ahora tiene un misil nuclear apuntando a la Casa Blanca y no le temblará el dedo en apretar el botón. Pero para llevar a cabo esta misión, Machete, o sea, no le quedará otra que hacer equipo con la sexy Miss San Antonio, interpretada por Amber Heard, y depender de la ayuda de Cereza, interpretada por Vanessa Hewins. Pero, voy a decir, cuando la demencia de Méndez y las habilidades de su gente compliquen aún más la situación, Todo esto dará comienzo a una cacería humana en la cual todo el país participará, incluso un conocido asesino profesional llamado El Camaleón, interpretado por Walton Goggins, Cuba Gooding Jr., Antonio Banderas y Lady Gaga. Todos ellos juntos. Todos ellos son El Camaleón. Además, voy a decir, además de una madama bien furiosa, interpretada por Sofía Vergara. Y hasta podemos volver a ver a Luz, a Michelle Rodríguez, entre otras cosas. Y para entre toda la gente que nombró, creo que Michelle Rodríguez queda siendo la que tiene, digamos, un porte muy bajo. Increíblemente sí. Y para cuando todo. A mí nunca lo tuvo. Pero está buena. Bueno, le da todo el porte que necesita. Para vos. Está buena, Michelle Rodríguez, boludo. Ves esa cara, ¿no? Me la tapa con una almohada. Es como coges a Lara Croft, boludo. En su época de Play 1, la tapaba con una almohada y listo, ya está. Y para cuando... O sea, todo esté a punto... Hará la aparición... o sea, van a hacer la aparición las sectas, la ciencia ficción y el mayor mal de todos, un hombre solamente conocido como Boss, interpretado por Mel Gibson. Este después de que hizo esa película, seguramente. ¿Eh? Esa en la que estaba en México también. Bueno, cuando se llamaba, donde se iba a la cárcel de. ¿Cómo era? Get the Gringo. Get the Gringo. Sí, cuando iba a la cárcel de El Pueblito. Para mí se quedó con ese este es mi lugar. Le gustó México. Y bueno, voy a decir que Boss tiene un pasado y un futuro más oscuro de lo que se pueden imaginar. Una aventura épica de acción donde, por donde se lo mire. Y un preámbulo a lo que puede ser la máxima obra de acción frutera de todos los tiempos. Pero ya pasando al análisis, antes de que me zafe más de lo que debo con spoilers, voy a decir que, antes de todo... Concordemos que no puedo poner esto como buena película. y tampoco la puedo poner a competir con nada, porque esto es simplemente demasiado Rodríguez para la vida. Y los títulos sobran. Yo que ver esto en el cine, voy a decir que alquilarla no va a ser gran diferencia. Pero fue al momento de cosas, o sea, en el nivel gráfico estoy hablando. No va a ser, si ves esto en el cine o te la vas a llevar a tu casa y la ves, no va a haber gran diferencia, no le va a dar muchas cosas a la pantalla. Pero el sentimiento de ver esto en el cine con verdadero fanático de Rodríguez debe ser copadísimo. Por eso estoy esperando que la traigan acá. Sí, acá llegó Machete. ¿Machete quién llegó acá? No llegó Machete. Sí, Machete uno sí llegó. Sí, sí. Bueno, la película voy a decir que tiene un ritmo vertiginoso todo el tiempo y no permanece en una situación más de lo absolutamente necesario y nos ofrece escenas de muerte y destrucción cada 5 minutos máximo. Y a pesar de que gráficamente sí se pasa de barata en un montón de sentidos, creo que eso le ayuda a recalcar todos los niveles de violencia que vemos en escena. Y cosas como ver morir a gente, por chorrocientas balas, partido en dos pedazos, o desmembrado, o viscerado por la vida, se vuelve algo totalmente normal. Hay algunas que se zarpan, hay algunas cosas que se fueron a la mierda. Incluso puedo decir que tiene más fruta y violencia que la primera parte, que recordemos que tenía más muerte que Robocop 2. Aunque la primera tiene mejores gráficas, eso sí, la primera me parece que tiene mejores gráficas. Musicalmente está muy bien, y sí te pone a tono todo el tiempo. Y los cameos de múltiples actores, no te dejan de emocionar al mismo tiempo de que te hacen cagar de la risa. Esto es como Scary Movie, pero con violencia. Sí, sí. Acá se ve que todo Hollywood quiso participar en esto, buenísimo. Es como la primera Scary Movie que todo el mundo quería salir. De actuaciones, no me molesto. Aunque lo hubieran peteado horriblemente todo, no se iba a notar, pues se la estaban tomando en joda. Pero la película, dentro de todo, te digo que se toma bastante en serio a sí misma. Y sobre los efectos, voy a decir que sí te sobrecarga demasiado. Pero como esa es la idea de la película, está bien. Para ir terminando, les comparto un par de opiniones. Ni se les ocurre ir a ver esto con la novia, porque los va a dejar al toque. A la mitad de la película la loca se para, les da un cachetazo y los larga a la mierda. Ni se les vaya a ocurrir. Ahora sí, si termina la película y no lo dejó, salen del cine y se me casan. Pues no van a encontrar otra, sí. Ese es el momento ideal para casarse. Así, si vos tenés una duda de si me caso con esta mina o no, la llevas a ver Machete Kill. Si a la mitad de la película no se para, te putea y se va, vos te tenés que casar con esa mina. Es eso después te corta la chota. Sí, te corta la chota, me cansa. Lo asimilo tanto. Ojalá que sí la traigan acá, porque está muy buena. Y le voy a poner un parámetro a esto, que es échale más carne que se la banca. No le puedo poner nota máxima porque no da. Pero está muy buena la película. Yo me cagué de la risa. ¿Qué pasa? Acá tenemos comentarios de Cosner hoy que dice. Ay, no. Y eso sí, no olvidemos que si las predicciones se cumplen y esto no es fruta de la vida, sí. Machete, come back, machete, kill again in the space. Eso sí ya no lo quiero. Eso sí ya no. No, se pasa de fruta, es muy buena. Sí, especialmente. La, diría que. Ya me parecía el trailer ya. Muy. Es muy frutero, ¿sabes lo que el trailer de Machete Killing the sí, Space? Ya lo vi. Ah, ya viste Machete Killing the Space. Sí. No lo vi. Vi el trailer también. Ahí que tenemos. ¿Qué estaba diciendo Cos? Estaba preguntando sobre anime. Que hacemos para la sesión de anime. Sí. Estaba preguntando más o menos qué había en esta temporada. Que a Cos también le gustó Machete Killing. Otro gran admirador de Robert Rodríguez. Y acá llegó Rukuro Kei, también conocido como Hisoka, participante del Rodcast. Participante, locutor principal del Rodcast. Que nunca termina de arreglar su página, por lo tanto nunca la puedo linkear. Pero no importa, ya la puedo linkear, ya anda. Micho me decía, entra en categoría cine de autor. Y sí, esto es muy Rodríguez. De contraautor. Esto es muy Rodríguez. Gente, denos corazones, hasta ahora tenemos uno, estamos re tristes. Bien. Bueno. ¿Algo más, además? Por mi lado, ¿no? ¿Algún sitio para descargarla? Sí, la van a encontrar inmediatamente en somosmovies.com. Recomendación de Cos. Recomendación de la vida de Cos, que me ha salvado cientos de millones de veces. Y creo que hasta en Cuevana 2 la pueden ver, pero en Cuevana se va para el culo. Bajen la de Somos Movies. ¿Vamos con un tema? Vamos con el ending de Blast Blue Alter Memory. ¡Como chiste Kiss! Reincarnation Blue. Machete, don't tweet. Just show me, blaze your mind. Only you destroy why. Just show me, blaze your faith. Make out our memories. Go for it. Sweet and sweet. Onda banda, les hablas esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo del ranteo, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Volvemos a esto que es Persona Secada de Hajimaru Yo. ¡Enorme! Como se dan cuenta, mira, acá tengo la Vita acá al lado del monitor. ¿Sabes lo que está pensando la Vita? Bueno. Antes también imágenes del juego de Shingeki no Kyojin para DS. Sí. Y los gigantes y los titanes se ven medio. Se ven bastante chiquitos. Muy cuerpones y muy poco cabezones. Sí. Para mí se ven chiquitos. Sí, medio raro, además medio chupados. Sí, no, medio no Marilyn Manson. No, no me gustó, yo lo vi y no me gustó. Bueno, como indica la cortina, vamos con la sección de noticias, siendo las 8 horas 15 minutos y 2 segundos exactamente. Según mi computadora. No, está bien. Sí, porque tu reloj está adelantado. Sí, no, está bien, está bien. Así que vamos. Te voy a tener que creer. Voy a alejarme un poco, Bruno. Alejarme un poco. Sí, esta exposición después. Te iba a dejar. Después de un par de años. Banner. Bueno, vamos con una noticia mega rara, algo que nadie quería saber, pero bueno. A ver. Ya podemos ver, digamos, un trailer de la película Nuiguruma de Z, la película de, digamos, live action que en la que participará Yoko Nakagawa, también conocida como Yoko Tan. Yoko Tan. La cantante que cantó el opening de Pegasus Fantasy, la mega temporada de Gozo y que también la Megatos. O sea, el ¿cómo se llama? ¿Qué tenía? ¿Un Facebook o un Tumblr? No me acuerdo qué tenía. No era un WordPress o no me acuerdo qué mierda era. Que era la boludeta de Yoko Tan, que la tenía toda llena de mierda de ella con... Eran gato. Creo que sí. Precisamente la misma de los gatos. Sí, era como mi página de mi gato hervido, pero nada más que ella, soy que los quería. En la película, Nakagawa da vida a Yumeko Aikawa, a la que llaman Dameko, o Chica Inútil, una chica que viste un traje de Lolita, y se transforma en Nuiguruma. Cuando se fusiona con un osito rosa. O sea, se transforma en cosas, se transforma en chica peluche. En peluchita. Lucha contra el villano Takeshi, que pretende hacerse con el control del mundo utilizando su ejército de zombies. ¿Vos te podés imaginar cómo es la cosa? Como ¿Cómo sería así la situación con Takeshi así y sus zombies arriba mirando de arriba? Oh, nunca me vencerás, peluchita. La película ha reunido en el mismo escenario a 109 zombies, la mayor cantidad de zombies juntos jamás viste en una película japonesa. Yo sigo, todavía no sé por qué mierda no hacen estas convocatorias para hacer películas de zombies. Se gastan todo en CG, no sé qué. Vos pones un anuncio en el diario, necesitamos gente para películas zombie, caga de zombie. ¿Vos te pensás que no se te llena? Por el simple hecho de LOL. El hecho de LOL, voy a salir una película. Por el LOL voy a hacer una película de zombie. Por el LOL soy el zombie número 224. Buscame. ¿No te pensás que la gente no va ahí? No tenés que ni pagar. Dale algo de tomar y ponerlo a la fila. Y te van a aguantar 7 horas al sol. Como lo sabe ahí del desierto. Sí. 209 cosas. Porque siempre es como o 200 hombres y tal. Y tal actriz. Sí. Y como... Vas de onda, te ponen la más chota y ya fue. Obvio, como ¿te acordás los videos de cosas? Los videos de Men in Black, sí. Con los 300 bailarines vestidos de negro que se movían 2 metros. A esa gente ni le tenés que pagar, le tenés que, mira, vas a salir en un video con Will Smith. No pretenderá que te pague. La película está dirigida por Noguro Iguchi, conocido por sus extrañas películas de bajo presupuesto como Machete. Como Machine Girl. Uy, sí, no sabe, re poco presupuesto, Michelle Rodríguez. Sí, por el LOL. Por el LOL. Y ya está. Por el LOL. Es por las explosiones, todo se gastó en dinamita en esta película. Bueno, conocido por sus extrañas películas como Machine Girl o Robo Geisha. Dios mío, esa es la peor. Machine Girl estuvo bien. No, pero Robo Geisha fue. No, Robo Geisha es una boludez que era. Robo Geisha. Bueno, además, Kazuya Tsurumaki, entre otras cosas, trabajó en Evangelion. Y Shigeto Koyama en Eureka 7 y Hero Man trabajan como diseñadores de personajes para el film. Bueno, entonces algo interesante va a salir. Por lo menos se va a ver interesante el diseño de los personajes. Ahora, todo lo demás no sé. La prefectura de Hyogo construirá una película. Un complejo dedicado al anime, manga y videojuegos. Por eso Hyogo se va a salvar. Desde la prefectura de Hyogo anunciaban recientemente que han seleccionado el proyecto Iwaji Manga Anime Island de Pasona Group como el mejor programa de revitalización del parque prefectural Aoyajima. ¿Sabes lo que va a pasar cuando venga el tsunami en esta prefectura, en esta isla? ¿Qué? Van a activar el escudo fotoatómico y se van a salvar. Ya sé cómo hizo Fafi. Yo me acuerdo cómo se llamaba el escudo. Es el escudo en Fafi, no me acuerdo. ¿Escudo de Fafi? Sí. ¿Ah, el de la isla? Sí, el de la isla. ¿El sistema? ¿Cómo era? No, Siegfried. Otra cosa. Sí, pero se prendía con el sistema Siegfried, ¿sabes? El escudo. No sé, pero tiene un nombre. No me importa. Bueno. Que está este parque, el parque de prefectura Iwajishima, está en la ciudad de Iwajishima. La isla de Iwajishima es la mayor isla del mar interior Seto y se encuentra entre la isla de Honshu y la de Shikoku. Seguimos agregando puntos para el mapa de la visita obligatoria a Otaku. Sí. Tenés que recorrerte todo el país, a mochila, para ir a todos los lugares. El parque se abrió en el año 1980 y su éxito no cumplió con las expectativas de visitantes gobierno local. Tampoco había tanto en ese momento, era puro Massinger. Con el proyecto Iwaji. Ya sé que Massinger era el 60, ya sé. Con el proyecto Iwaji Manga Anime Island planean construir varios edificios que conformen un complejo dedicado al anime y al manga. Entre los edificios habrá un museo que expondrá material de varias horas, incluyendo originales y figuras de personajes, una biblioteca multimedia de manga, anime, videojuegos que podrán disfrutar todos los visitantes, un cine 5D móvil. Ya está, no te mueves más de adentro. Un restaurante y una tienda de recuerdos. Lleven su mochila de acampar y prepárense para vivir ahí en esa isla. Esto debe ser como una trampa, boludo, porque después van toda esta isla, sueltan los cables de la isla y la envían al Océano Pacífico a que se la coma el tulo y ahí tenés. Me suena un plan así como para destruir la otaquez del mundo. En total serán 4.3 hectáreas de terreno las que ocupe el complejo y que se abrirá en primavera del año 2017. Casualmente, el mismo radio de acción que tiene una bomba de hidrógeno. Puede ser. ¡Qué casualidad! Las expectativas de visitantes son de 5 millones en su primer año. Para mí se quedan cortos, pero bueno. La franquicia Live Action Garo Project contará con una adaptación animada. Muy interesante. Sí. ¿Sabes que siempre quise ver Garo y nunca la casé? Creo que tenía una serie de televisión. Tiene dos películas. Tiene dos series. Dos series de televisión y una película. También dice que tenía película. Bueno, película puede ser, pero sé que tiene dos series de televisión. Ah, dos series, Dos series de televisión. Pero no me pareció una serie de TV. Y pinta bien. Películas. Un tokusatsu que pinta muy bien. Bastante. Sí, sí, pinta muy bien. Yo tenía ganas de ver. Edu, de cosas. De... Sí, Edu era fan. De cosas, sí. De estar. Sí, sí. La web oficial de. Y más, y la rellarearon en un momento, la rellarearon completa en el Frozen Lair y todavía siguen subiendo los capítulos de la temporada nueva en Frozen Lair. Yo me perdí el reller en ese momento por boludo. Pero pintaba bien, siempre lo vi bien. El web oficial de Tokusatsu Garo Project ha anunciado que la franquicia recibirá una adaptación animada. Yosuko Kobayashi, que trabajó en JoJo Bizarre Adventures y Shingeki no Kyojin, estará a cargo de la composición de la serie y los guiones. El título del nuevo anime por ahora no se ha decidido, aunque se ha dicho que se revelará más datos de la historia. Y que dentro de todo será una historia nueva completamente original. Para los que no estén tan ubicados de lo que estamos hablando, Garo es como, si te puedo decir, Caras, pero ahí en live action. Sí, más o menos. Esto se convertiría, no sé, en la serie de Caras, lo cual estaría buenísimo. O sea, hay. En este caso serían los. Digamos. El lado de los que se transforman y el lado de los. De los villanos. De los malos. Sí, sí. De los kaijus. Sí, sí. Que por lo general ocupan ese lugar. Tenemos a los Makai Knights. Que son personas que luchan contra seres demoníacos conocidos como Horrors. Y bueno. Tienen armaduras re copadas y re complejas. Pero igual, en general, las armaduras de Tokusatsu desde Kamen Rider son están muy buenas. Están muy buenas. Pero vos fíjate que la saga Kamen Rider, las armaduras son más funcionales. Sí. Vos ve a Garo y es como. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es como. Al personaje más pedorro de Garo lo ve un caballero del zodíaco de oro y lo mira y le dice, che, jodémelo. Bueno, la primera serie de televisión de la franquicia está protagonizada por Koga Sajima, un Makan Knight que intenta salvar a una chica llamada Kaoru de su muerte cuando es contaminada por la sangre de un demonio. Y vamos a aclarar que está donde sé, el loco no es bueno. El loco es bastante hijo de puta. Bueno, Garo Project daba comienzo en el año 2005, habiéndose emitido su primera serie en 2006 y constaba de 26 episodios. Hasta el momento cuenta con 13 de televisión, varias películas y un especial. Sí, me la debo. Entre ellas, la última entrega fue Garo Gaiden, Togen no Fue, que fue estrenada en cines el pasado mes de julio. Sabe que me debo. Anunciado nuevo proyecto de spin-off de Lucky Star. Sí, otro más. El avance del número de enero de la revista de enero 2014 de la revista Compic de Kodakawa ha revelado que se ha dado luz verde a un nuevo proyecto spin-off de Lucky Star. No han revelado el medio por el que digamos se va a desarrollar este spin-off, pero sí que el próximo número de la revista, que va a salir a la venta el 10 de diciembre, dará más detalles. Bueno, como ya sabrán, Lucky Star se publica en la Compic desde más o menos desde el 2004. Como ha robado. Sí. Lo que sostiene esa revista prácticamente. Y creo que ya cumplió 10 años. Sí, más o menos. Va, el año que viene cumplí 10 años. Y ya 8 hecho, seguro. Ya habían hecho algunas promociones con esas cosas que ya. Ya saben. Encima mutó de Yonkoma a manga, a novela, a dorama. No, a serie drama. A Yonkoma de nuevo, a spin-off con Yonkoma, a spin-off con manga. El original es en Yonkoma. Sí, el original es Yonkoma, pero después se fue transformando. El manga de Astorote no Mocha finalizará en diciembre. Se acabaron la historia de las dos lolis. Sí. El número de febrero de la revista Nengeki Mao de ASCII Media Work publicará el último capítulo del manga Astorote hasta Lote no Mocha. Aunque también el anime era conocido como Astaro. Sí, sí, Tarote, el anime no sí, sí es Astaro, pero el manga es Lote no Mocha. De Yui Haya. Eso sí estaría interesante ver cómo termina. El próximo 27 de... que se va a publicar el próximo 27 de diciembre. El noveno tomo recopilatorio y final se lanzará en el mes de enero. Es un poquito. Sí. Y Haga lanzaba este manga en el año 2007. La historia gira en torno, ya sabemos. Sí, sí, ya hicimos el informe de esto. Y bueno, digamos... Naoya, un tipo con la super suerte. Sí, sí. Un tipo trabajador cualquiera. Digamos que... Vamos su hija. Va a ser transportado a otro mundo para formar parte... Va a ser chupado por la dimensión. Del harem de la princesa Tarote. Y después va a llevar a su hija. Sí. Va a llevar entre comillas. Sí, va a llevar entre muchas comillas. El manga fue adaptado al anime en el año 2011. Y está bueno. Excepto por el OVA y el papá de cierto personaje. Masashi Kishimoto afirma que Naruto está en su fase final. ¿Qué otra vez? El pedo. ¿Cuántas veces ya? Esta es la tercera que lo hizo, creo. Esta es la, creo que esta es la tercera. Pero parece que esta dice que es la aposta. Oh, sí, según él. Igual que las otras dos veces. Desde el programa Sakiyomi Jam Bank. Está en las últimas, ya sabemos. De TV Tokio, un programa que cuenta con la, con la presencia de varios mangakas de Shueisha, incluyendo varias de la revista Jump. Ha dedicado recientemente parte de su tiempo al conocido mangaka de Naruto, al nuevo manga de Naruto. El programa transmitió un mensaje de Masashi Kishimoto y en el que el autor afirma que el manga está en su fase final. La batalla de Naruto y sus compañeros está en su fase final en el sentido literal de la palabra. Sí, la historia sí. Del Yugi y de Madara y, cómo no, de la de Sasuke. ¿De quién? Ya no sé ni de qué se trata esto. El Yubi es el bicho el de 10. El Kyubi. No, el Yubi. El Yubi es el bicho de 10. De 10 Estamos. Porque por algo estaba la estatua Chonti, por algo vivían, tenía que juntar todas las cosas. Estamos. Cuando vos juntás cosas, unís algo. Sí. O sea, y después le pedís un Desoyen Long. Sí, también. Bueno, seguirá aumentando la tensión. Va, seguiré aumentando la tensión sin contenerme y de todas las formas que pueda. Por favor, seguiré el. La historia sobre este muchacho llamado Naruto, un poco más. No, ya basta. Basta de este muchacho llamado igual, Naruto, basta. El manga es mucho, mucho mejor que el anime. No lo dudo. No lo dudo, pero manga, ni yo un te segundo. Creo más. Yo te creo más que del anime. El yo anime yo lo dejé colgado y digo... Mira, si llega a terminar, de terminar y termina... Ya me pongo a verlo. Le saco, me dejo de ver... Vale. Me busco los rellenos que no van y no, ni lo miro ni por putas. Pero lo miraría. Si me dice que termina, si no termina, al olvido. Por lo menos eso es lo que tiene. Ahí le damos un punto a favor a One Piece. Porque son 800 capítulos, pero si querés hacer la gran, tendrás que termine lo que querés ver. Te pone a ver las películas, que son 14, donde te cortan toda la. Tenés todas las partes importantes en las películas, así. Pero la historia, las películas tienen historia original. La mayoría de las películas de One Piece, las que yo conozco, no. O son sucesos aislados, pero la gran mayoría son partes de la historia hecha película. Mal. Rehechas, ¿verdad? Con un montón de cambios. Pero la idea. La idea. Bueno, la idea también en el dorama. Las tres que vi, no vi todo. En no el dorama de cosas de Boku wa. Boku wa ta. Boku wa ta. De Haganai. Boku wa Tomodachi. Boku wa Tomodachi. También la idea era hacerlo original y metieron un personaje, el presidente del consejo estudiantil. Presidente, que le gusta cerrar clubes. Sí, sí, sí. Con poca gente. A pesar de que en la segunda temporada ya tratamos un poco ese tema. Bueno, no se puede. Pero ya vi, ya va a ser el anime. La segunda temporada ya lo mostraste. No te batás eso. Quiero ver la tercera. Bueno, el séptimo tomo de Ansatsu Kyoshitsu incluirá una ova. Incluirá la ova que se vio en la Jump Super Anime Tour. Bien. El primer número. Sexo, ova. El primer número de este del año 2014 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha a la venta el próximo lunes anuncia que la edición limitada del séptimo tomo del manga Ansatsu Kyoshitsu de Yusei Matsui incluirá una ova en DVD cuando se ponga a la venta el próximo 27 de diciembre. Será la ova, la ova es digamos la misma que se mostró en la Super en la Jump Super Anime Tour de este año y se titulaba Ansatsu Kyoshitsu Shugaku Yokohen. El anime va estaba a adaptar lo que serían los capítulos de 15 al 19 del manga sobre el viaje de a Kyoto antiguo y digamos que va a estar dirigido por Keiji Goto, que entre otras cosas hizo dirigió Kid Great y Sengoku Collection. Va a durar 30 minutos y va. ¿Sabes que nunca terminé de Sengoku Collection? Ah, pues la dejaron de coso, cierto, que la en un momento Sengoku Collection la estaban transmitiendo, sí. La pararon no sé por cuánto tiempo. Y en ese momento había pocos fans que la siguieron, que la estaban siguiendo, se cortó. Después empezó de nuevo, pero los que estaban siguiéndola ya estaban ocupados en otros proyectos y no la pudieron seguir. Entonces largaba, quedó uno solo y largaba de así de un capítulo cada tres semanas o dos capítulos por semana, cosas así, hasta que en un momento se le cortó. Creo que la serie terminó con 24 capítulos, me parece. No era una gran, no era la gran cosa, pero por lo menos estaba zapado. El pack del 27 de diciembre también, o sea, el pack de la edición limitada también incluirá un set de stickers de Koro Sensei y una postal exclusiva. ¡Koro Sensei! Y para, digamos, el sello que le da vida, que le dio vida, mejor dicho, a Koro Sensei, Tomokazu Seki, que entre otras cosas hizo de Katana en Coyote del Rectan Show. Hizo de Sosuke Sagara, en Full Metal Panic, toda la saga. Y también hizo de Anime Tencho. ¡Anime Tencho! Qué buena la voz de coso de Koro Sensei con la voz de Anime Tencho. Encima tiene un poco la actitud de Anime Tencho, el hijo de puta. Pulpo copado. Pulpo copado. No sé si tenía, era como ese amarillo, no me dio tanto como de pulpo. Yo no sé. La cruza entre un pulpo y ¿cómo se llama? Y no me sale este personaje de Shinobuden. Don Sakamaru. Ah, Don Sakamaru. Bueno, ¿viste los ojos estos sí. Que tiene de Koro Sensei? Sí, no son sus ojos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Son otra cosa, son las fosas nasales. Bueno. Los ojos son otra cosa. La novela final de Bakuto Tetsu to no. Shokanshu se lanzará el 30 de noviembre. Yo sé que tiene que terminar algún momento, pero sí. No. El volumen final de las light novels de Bakuto Tetsu to Shokanshu de Kenji Inoue tiene prevista su salida el próximo 30 de noviembre y Inoue anunciaba el pasado mes de abril en el número 11 que si las cosas iban bien, el volumen 12 sería el final. Bueno. Otra saga que quiero ver otra temporada. Ya. A finalizar. Bueno, la novela también fue adaptada al anime, como ya sabemos, y varios otros. Y es buenísima, y es muy, muy buena. El Saimoe 2013 ya tiene su ganadora, que ya tiene ganó su reina. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó esta vuelta? El Saimoe League de este año acaba de finalizar. Va, este año, ya sabemos que el Saimoe es muy raro. Ya sabemos que el Saimoe hace su... Por mes saca una, por trimestre saca otra, por cuatrimestre saca otra. Y después todas como que las pone en otra categoría, las vuelve a sacar. Saca dos anuales y después nunca saca una. O sea, de hecho todos los años integra más gente. Sí, sí, sí. Y después vos postulás para. Por más que ya haya. Que no haya salido ese año, sigue participando. Vos la tenés que postular, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno. Como decía, finalizó el concurso en el que los fans votan por escoger la chica más moe de todo este año, enfrentándolas entre grupos y finalmente en una serie de eliminatorias. ¿Tenés las últimas? ¿Tenés las cinco últimas nominadas o tenés la ganadora? No. Tengo varias. A ver. Este año, entre los cientos de candidatos que, digamos, se presentaron... Sí, posta gente, cientos de miles, podría no sé decir. Si miles, pero fueron escogidas estas 16 como finalistas a la reina del modelo. A ver, tirame la número 16. A Sakura Kyoko, de Madoka Magica. Sí, Kyoko. Asawa Okita, de Tari Tari. Mm. Esta es la tetona. Sí, sí. La que tiene caballo. Sí, sí. La dueña del saburé. A Kobato Hasegawa. Kobato. También a Tsukiko Tsukakushi de Hentai Oji to Warawanai Neko. Tsukiko. A Yase Aragaki de Oreimo. Ah, guarda, Tsukiko en su versión del ending cuando tiene emociones. Igualmente sigue siendo muy. También tenemos a Madoka Kaname. Sí, tiene que estar. A Ruri Goku. ¿Cuál era Ruri? Es Kuroneko. Ah, sí, tiene su nombre. Yo ni me acuerdo cómo se llama. También tenemos a Akari. Akase. O Akarin. A Tomoko Minato de Rukibu. Tomoko. A Toshi no Kyoko. ¡Kyoko! Tenemos a Main Character o Watashi de Junryu wa Tsutai Shimashita. Qué buena serie. Está muy buena, está muy buena. La recomiendo totalmente esa serie. Tenemos a Azuki Asusa de Hentai Ojito Warabarine también. Sí, sí. A Mami Tomoe de Madoka Magica. Tenía que estar. A Miho Nishishimi de Girls and Panzers. Qué copado debo decir el contrato de Mami, boludo. Título. Y después vas a desaparecer en una serie de 12 totalmente X y la loca había dicho, bueno, total, ¿quién me va a ver? Y ahora te convertiste prácticamente en una de las grandes representantes del Moe mundial, así por aparecer en 3 capítulos. Asayaka Miki, también de Madoka Magica. Yayoshino de Date Alive. Bueno, Yoshi no es la de Coso, sí, es la de. La del lobo congelante, vamos a decirlo por un lado. Los enfrentamientos finales. Está muy bien hecho el diseño de Yoshi. Dieron lugar a un derby por la corona en el que se enfrentaron en la final. Chicas de Madoka Magica, Madoka Kaname y Sayaka Miki. Obviamente, ¿quién ganó? Sí. ¿Quién va a ganar? Y voy a decir que Sayaka, no creo. Obviamente ganó Madoka. Sí. Así la pelirrosa, digamos, como que se consagró como el icono Moe de este año. Por un lado me sirve, te estoy diciendo que por un lado me sirve. Ninguna apareció. O sea, otra apareció Faith. No, pero me sirve. Otra Magical Girl así representante del Moe mundial me sirve, boludo. A mí me sirve. ¿Te diste cuenta que no? Sí. Están en vía de extinción. Y la Yandere como que nació muerta. Más o menos. El manga de Bokura wa Minna Kawaiso tendrá adaptación televisiva animada. El número de enero de 2014 de la revista Junkin Hours de Shoga de Shonen Gahosha ha anunciado que el manga Bokura wa Minna Kawaiso de Ruri Miyahara ha recibido luz verde para ser adaptada al anime para televisión. Futuro próximo de la revista. Y la comedia adolescente mezcla amor y humor girando en torno a Usa Kazunari, un muchacho que vive solo debido a que sus padres tuvieron que mudarse por trabajo. Sin embargo, el edificio de apartamentos en el que vive el Kawaiso. Posta, así se llama el edificio. Bueno, está repleto, si está el Sakurazo, porque no me voy a querer el Kawaiso. Está repleto de pervertidos de cuidado. No me diga, por eso se llama Kawaiso. Pese a eso, hay una chica llamada Eritsu Kawaii. Y al que, digamos, él adora. Él la adora. Sí, sí. De la gente por medio. Sí, sí, vamos a decir que. Miyahara lanzaba el manga en la Junkin Hours en el año 2010, habiéndose publicado el cuarto tomo recopilatorio el pasado 30 de mayo. Miyahara también es responsable del manga Love Lab. Del manga de Love Lab, sí, sí. El cual fue adaptado al anime del pasado verano. Y que está bien, no es la gran cosa tampoco, pero me reí. Voy a decir que es un excelente. Fue un buen lugar para que Eri, en vez de ser pseudo, pasara a ser prota. Y todos saben de qué Eri estoy hablando. Agnes produciría el anime Magic Wars, que se emitirá la próxima primavera. Boceta. Se ha anunciado que Mahou Shoujo Taisen o Magic Wars, un proyecto del programa Otaku 2.5 Jigen de TV, ha recibido luz verde para ser adaptado a una serie de televisión que se estrenará el próximo mes de abril. Estos eran cortos, creo. No sé. El anime estará producido por el conocido estudio de animación Gainax y dará más información sobre esto el próximo 10 de diciembre en varias revistas dedicadas al mundo del anime. Me gustaría más que esto lo hiciera Trigger, pero bueno, ya. El proyecto se extenderá más allá de la animación y DDM Games lanzará también un juego para smartphone free to play llamado Magic Wars Tactics el próximo mes de diciembre. En el juego se tomará el rol de un héroe con una misión principal que es proteger a Japón de las hordas y hordas de Magutsushi, de mues invasores que intentan invadir el país. Para ello se tendrá la ayuda de 47 más Hoyoyo, o una por cada prefectura que tiene el país. El juego está bueno. No sé, nunca lo vi. Está, es muy parecido a... ¿Vos tenías uno parecido? ¿El Moe War? El Moe Moe, sí, que es... Pero este tipo de onda era... El que yo jugaba era onda... Star Witches, pero con minas y la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es... A ver cómo te lo puedo explicar. Es como, viste el... ahora no me sale el nombre. ¿Viste el Dynasty Warrior Tactics? Sí. Bueno, una cosa sí es el Magical. Bueno, es que Shimoto está igual que Kojima. Saludos a Karasu de Crow. Saludos a Karasu de Crow, que te dice que está en su fase final desde hace 4 años. Sí, sí, no me diga. Creo que cuando empezó Persona se cae y estaba en su fase final. Bien, la gente suena, suena bocina. Acordate de nombrar que va, se viene el nuevo manga de Nanoha. Sí, ya sé. Ajá. Otro más. Otro más, el nuevo manga de Nanoha. La serie de... ¿cómo era? De Robo Gear Z. Ah, sí, el manga. La serie. Sí, ya sé. Sí, sí. Sí, eso ya se podía ver. Al menos 4 minutos de eso. Sí, bueno, pero ese era el trailer, ahora viene la serie posta. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Sí, era obvio que iba a ganar Madoka. Bien, pasamos de 2 a 82 corazones. Gracias. Qué copado. Gracias por darnos corazones. Lo vamos a recordar en el momento que nos tendé nuestro primer ataque cardíaco por su exposición bueno, a la luz. Estaba muy molesto con el hecho de que ganó, de que Madoka ganó. Sí, la verdad. Bueno, a mí me cae bien Madoka. A mí me sirve. A que me gustaba que hubiese ganado a Toshino Kyoko. ¡Kyoko! A mí también me hubiera servido porque era lejos. Aunque qué raro que no llegó Koso. ¿Quién? No llegó... Homura. Es que Homura no... estuvo muy cerca el año pasado. También, no me acuerdo. El año pasado no me acuerdo quién ganó, pero estuvo muy cerca Homura. Me compro más Homura. A todo el mundo. Pero vos fíjate que Homura no apareció tanto. Por lo menos el lado Moe de Homura no figuró tanto. Es el mejor lado Moe. Es el mejor lado Moe, pero no figuró tanto. Creo que figuró casi lo mismo que el de Mami. Saludos a Seri y a Ryohei, que están conectados. Está Ryohei. Que está dele retarme por el Ryohei. Se hizo hombre. Ryohei ya es hombre y ahora tiene su vida. Ya consiguió su vida. Así que ahora estaba retándome esta tarde a no sé qué cosa y no entendió que estaba laburando yo. Esto es cosa de Machete Kills. Sí, sí. Se le van a dividir en dos partes, la tercera. Bien. Como la saga de Telena. Majo Yojo Machete Kill. Majo Yojo Machete Kill. Mueve, mueve Machete. Vamos con un tema, no sé. Machete de un Transform. Según vos. Para mí es... Pero a mí sí se trabaja. Pero sí. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Sí, sí, montate. 甘いわな Yes ささやいてあげるから 恋の法則について考えてみたけれど計算できない。ひねくれてみたりして困らせてみたりして戸惑う顔見たくてもやっぱりできない。本当のこの気持ちを Yes 教えてあげるから。 Son otra vez mi laptop. ¿Qué te he dicho acerca de eso? No me regañes, hermano. No. Chin Sakura en radio. Un programa como todos los demás, pero te va a gustar. Escúchanos próximamente en chinsakura.blogspot.com. Chin se escribe X y N. Ahí explotaba tu computadora. Cha, cha, cha, cha, cha. Y te quedabas con un lindo televisor. Ah, pero el televisor es nuevo. Sí. El televisor es nuevo. Sección de anime de personas se cae. Anime. Antes que nada, despedimos a Hisoka que se acaba de ir. Saludos a Hisoka. Seguramente tiene deberes de padre que cumplir. Más vale que nos cumpla. Y ante la duda, sí, me olvidé de bajar el nuevo promo de Zincast, pero ante mi defensa lo intenté bajar y cuando lo intenté bajar, Mediafire no funcionaba. O no funcionaba el link que me dieron de Mediafire. No sé cómo va la onda, pero Sakura Angel lo va a tener que arreglar eso. Mira, te pongo el 55 y ya te lo busco. A ver. Bueno, ¿qué tenemos para la sección de anime esta semana? Les traemos comedia romántica. O sea, el culebrón de la semana les traemos. El culebrón de la semana. A ver, esta semana entre, voy a decir, amor, apretadas agendas y quizás sodomía, nos complace traerles... Sectas locas. Sectas locas. Nos complace traerle Golden Time. La, voy a decir, la nueva apuesta de JC Staff por el entretenimiento y la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo sería mi vida si lo dejamos ahí? El what if. El what if. Pero antes de eso empezamos a tirar un par de datos básicos, en los cuales serían que Golden Time es una serie de TV, la cual, a pesar de haber empezado su transmisión en el aire, dentro del segundo tanque del año, igual que Logarithm, tuvo un capítulo preestreno, a puerta cerrada, el 23 de septiembre de este año. Y calculo que... la duración de la serie va a tener 24 capítulos, pero es una cifra a confirmar todavía. Yo no encontré el dato que va a durar 24, pero me parece que va a durar más de 12. Igual vamos por el capítulo 7, así que todavía no confirmo nada. ¿Pero de qué va esto? Bueno, básicamente esta es la historia de Tada Banri. O sea, no solamente un chico con... el nombre más raro de los últimos 10 años. Sería bastante original. Sí, sí. Sino Banri Tada. sino un simple y totalmente normal chico universitario. De hecho, creo que casi la mayoría de los personajes de acá tienen nombres. Sí. Nombres, de entre todos, no tan los, conocidos. Los protas, por lo menos. Pues los demás, Mitsubo. Sí. Bueno, a ver. Bueno, voy a decir qué cosa. Voy a decir que normal hasta ahí, pero a eso ya vamos a llegar. Todavía esa parte no llegamos. A ver, Banri acaba de terminar de cursar su examen de entrada a la universidad y ahora está listo para estudiar leyes. A todo esto, no estoy seguro en qué universidad, pero donde están parece Tokio. Vos decime. Sí, es Tokio. Es Tokio, entonces tiene que ser la Universidad de Tokio. No necesariamente. Por eso, no necesariamente. No estoy seguro. Además, la Universidad de Tokio, dentro de todo, es muy grande. Como que ya la tienen muy. O sea, vos ves la Universidad de Tokio y dices, es la Universidad de Tokio. Sí, sí. Pero te lo dicen, Universidad de Tokio. Esta no es la Universidad de Tokio. Está en la universidad y está en Tokio. Esta es otra. No sé, pero. Porque acordate de que supuestamente. Uno o otro personaje podía pasar a otra universidad, pero no. Sí, sí. Decidió hacer, a pesar de que esa la universidad a la que entró. Era, tenía, es como de menor prestigio. Sí, sí, bien. Así que la Universidad de Tokio no crees. No sé. No, yo no te sé si sí, una universidad que está en Tokio. No sabemos si es la igual, Universidad de Tokio. Todos los edificios en Japón están sí, buenos. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? O sea, aunque no fuese el caso, aunque no fuese el caso, ya estudiar la carrera, o sea, una carrera universitaria en Japón, te debe costar un huevo. Sí. Te debe costar. El estudiar leyes no es fácil. En Japón te debe costar un huevo. No, pero, no es cuestión de plata, digo, no, cuestión de cabeza, te debe costar un huevo. Es más, dicen que es más difícil la preparatoria. O sea, cuando ya pasaste la preparatoria, entraste en una preparatoria, es medio raro que después no puedes entrar a la universidad. Sí, pero la preparatoria te dan con todo, es el tema. No sé, pero después de la universidad dice que hasta es más fácil. Dicen, no sé. Pero bueno, el tipo ya está entró a la universidad, así que vamos a presumir que es más inteligente de lo que parece. Sí. A ver. Bueno, en su camino a lo que sería el edificio donde pasará los próximos años, voy a decir que no muchas cosas pasaron por su mente, pero sí tenía una preocupación muy, muy palpable con la cual lidiar. ¿Dónde carajo queda la universidad? Claro que una persona normal se habría parado y preguntado a riesgo de quedar como un boludo, pero... ¿cómo se llama? Pero... ya fue, sirve, o sea, queda como un tarado, pero ya fue. Pero quizás por modo de orgullo o de buscar un logro personal, andá a saber, Banri, o sea, se fue por la opción del pervertido y siguió un par de chicas que, según él, seguramente también iban para la universidad. Estaban por ahí las niñas y estaban caminando, más o menos bien vestidas como para ir a la universidad. Y dijo, padre, capaz que ellas van para allá también. Vamos. Vamos a seguir. Vamos y encaramos. Vueltas raras, caminar lento, callejones, un atajo, por no decir de otra manera. Y la pelota. Escondese detrás del sí. poste de luz. Sí, sí, pirre. Y la pelota, voy a decir que no dio buen resultado. Y tras perder a sus supuestas guías, pues el Muri Salame se encontró bien perdido y bien solo. Y ya que Kami Kamote los crea y el viento los junta, Banri conoce a su primer amigo en esta nueva etapa de su vida, un joven de su misma edad y de su misma carrera, llamado Mitsuo Yanizawa, el cual estaba tan perdido como el Salame de Banri. Y tuvo la brillante idea de seguir a alguien hasta la universidad. No dan un mapa. De onda. Podrían dar un mapa. Pero bueno, cada vez, aunque tienen un mapa, dice que te perdés. Y capaz que un desafío. Capaz que como así como una prueba de para lograr ser cazador, así. Tenía que encontrar. Para lograr ser cazador. La licencia de cazador. Pero dice que cada calle tiene su nombre. Sí. No, o sea, me he hecho cada cuadra. Bueno, y como acá. Cada cuadra. Sí, pues digo. No cada. O sea, tenemos calles largas. Yo lo dije en modo muy sarcástico. Como cada casa tiene su numeración. Así, en modo muy sarcástico. Cada calle tiene su nombre también. A ver. En el interín de ver quién era más estúpido, los dos se hicieron amigos rápidamente. Y un rápido desarrollo de los acontecimientos nos permitió enterarnos de un poco de la vida de Mitsuo, el cual, hasta el momento, es más interesante que Van Rey. Resulta que el chico de lentes ha tenido que vivir un... ¿Lentes? No tenía lentes, Mitsuo. Pues no. Eso me quedó así como... Mitsuo no tenía lentes. Capaz que no, el que tenía lentes era el otro. Vos estabas pensando en 2D Kun. Sí, sí, por, sí. No sé por qué se me hizo la cabeza, Mitsuo tenía lentes. Bueno, no, Mitsuo ha tenido que vivir con... Vamos a llamarlo un ancla toda su vida. Y ese peso lo ha arrastrado hasta el abismo mismo. Cada vez que ha aparecido este ente, su vida es un infierno. Voy a decir, para poder escapar de ese demonio mortal, Mitsuo ha mentido, ha engañado y se ha escondido, pero siempre lo han encontrado. Pero esta vez no, esta vez no. Gracias a un plan y a una ejecución perfecta, Mitsuo por fin ha podido lograr liberarse de ese demonio. Voy a decir, cambiando rápidamente lo que todos pensaban que eran los planes de su vida, y ahora que se encuentra en una universidad diferente a la que todo el mundo calculaba que iba a ir, y aislado de sus conocidos, no hay forma de que lo puedan encontrar. Al fin podrá ser libre, podrá vivir su vida lejos de esa gran ancla, su máximo peso a cargar, la responsable de sus pesadillas, una aterradora mujer llamada Coco Kaga. Se llama Coco Kaga. Se llama Coco Kaga. Kaga Coco. Según lo que nos cuenta Mitsuo, Coco siempre ha estado... El Coco siempre estuvo con él. Coco siempre ha estado con él desde que era pequeño. Y si le caga. ¿Qué digo, si Coco? Le caga. Se llama Coco, o sea, pero con el alargue. Pero Madre le dice caga, ¿sabes? Ya sé, sí, pero me queda feo decirle caca, caga, boludo. Caga. Decirle caga. Bueno. Chabalo, las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre, bueno. Pan, pan, ahí no todo. Coco siempre ha estado con Coso, siempre ha estado con él desde pequeño. Desde esa edad, la mente de Coco, o sea, lo ha convertido en su objeto de... en su objetivo número uno. Haciéndolo, te dice que para él Mitsuo, vamos a decir, sea casi el centro de su universo. Pues el centro de su universo es ella misma, pero al costado está él. Al pasar los años, la cosa pasó de ser la hermana pegajosa a la amiga insoportable. Y ahora que ya son adultos, el plan de Coco, voy a decir, de que ella y Mitsuo se vayan juntos a la universidad, de que vivan su juventud al máximo, estudien juntos, vayan de viaje, se casen al terminar su carrera y se vayan, se vayan de luna de miel a París en un hermoso verano cuando... Bueno, ya me entienden. Es un esquema de la reputísima madre. Pero ya no más, voy a decir que ya no más, por fin. Porque voy a decir que la monstruosidad de Coco Kaga, o sea, no tiene ni puta idea dónde mierda está en este momento. Y por fin se la pudo sacar de encima y ya no está para controlar su vida y cagarle todos los días de su existencia. Por supuesto que antes de poder disfrutar de su libertad por más de 12 horas. Para antes, lo raro es que ninguno de los dos sabía cómo llegar a la universidad. Sí, sí. Y de pronto ya están enfrente de la universidad. Es el poder de vamos. En algún momento tenés que llegar a la ciudad Esmeralda. Bueno, como dije antes, de poder disfrutar de su libertad por más de 12 horas y bajando de un auto, después de una maniobra muy extraña, y cargando un ramo de rosas, tenemos... a la rubia con onda de la serie, tenemos a Coco Kaga, el monstruo de Mitsuo. ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! O sea, mientras que Mitsuo estaba rogando a que Gaia se lo tragase en ese mismo momento, Coco estaba súper feliz de por fin encontrar a su prometido y poder continuar con el plan de su vida. Y voy a decir que Banri estaba impactado con Coco. O sea, puede decir que lo del ramo de rosas ayudó. Y haciendo un esfuerzo tremendo por no buitrear a la novia, entre muchas comillas, de su amigo. Voy a decir que el tipo se presenta lo más formal que le sale en ese momento. O sea, Coco casi lo escanea un poco y tras identificarlo, casi lo noto, diría. Sí, sí, y casi identificarlo como humano, hace un esfuerzo, por lo cual, porque la vida de ese humano que estaba ahí le importe un cachito más que el estándar, hasta que logra poner a Banri en, voy a decir que en un cuartito muy especial de su mente y voy a decirle y le clava el hermoso cartel de identificación de el amigo de Mitsuo. O sea, lo friendzonizaron ahí al toque. No copa que te friendzonicen ahí al toque, ¿verdad? Que no, no te hace bien al alma. Diccionario de personas está ahí. Sí, friendzonizar. Ha sido friendzonizado. Ha sido friendzonizado. Finishing. Pero, ¿qué carajo y cómo Coco llegó a ese punto? Bueno, resulta que la nena, además de estar bien formadita, también está bastante cagada en plata. Y su familia tiene buena influencia, por lo cual saber dónde se encontraría, dónde se escondía Mitsuo no le tomó tanto tiempo. Y como para mejorar la cosa y haciendo un pequeño ajuste de plan a su vida, muy pequeño, ahora Coco se trasladará a esa universidad y así podrá estudiar con su darling. Claro que todo esto hace que Mitsuo considere por un segundo si cortarse las venas o dejarse las largas. Pero después decide hacer lo más maduro que pueda hacer en ese momento. Toma a su nuevo amigo del brazo y sale rajando, casi llorando. Como para poder escapar del monstruo. Pero claro que esto no se queda ahí, ya que mientras que Banri permanece en la categoría de planta para Coco, no parará de escuchar las historias de Mitsuo de cómo ella es posesiva y controladora y te vuelve loco y no sé qué más y no sabe cómo sabe, no, él no tiene idea cómo hacerla entender de que se la quiere sacar de encima para siempre y bla bla bla bla. Así es como Mitsuo casi obliga a Banri a ser su cómplice para poder sacarse de encima a Coco y despistarla lo más que puede. Cosa de que nunca se termine encontrando. Voy a decir que a Banri todo este tema no le gusta un carajo. Pero vamos a decir que... Claro, porque Banri está flechado. Sí, sí, porque Banri no la ve así. No, Banri no la ve así, pero Mitsuo, pero Mitsuo casi se lo pide a rodillas. Ayúdame. Pero antes de que... de que Banri le comente abiertamente de que no sabe por qué, porque ella es linda, prácticamente se lo dice, te la voy a quitar. Mitsuo directamente responde sí, pero si te relacionas con ella te va a cagar la vida. Casi que le dice que si la querés es tuya, pero mejor no, si querés vivir una vida feliz no. Coco por su lado puede decir que casi es una ídola al entrar a la universidad y sufre del síndrome de la chica linda. Lo cual sería que, o sea, todo la ven tan linda, está fuera de mi alcance. Y por eso nadie le habla. O el simple hecho de estar re buena, seguramente debe tener novio y ni siquiera me juna si le hablo. Entonces nadie le habla. Encima también saben que tiene, sí, por eso. Sí, es como, sí, diciendo, sí. No, seguramente me va a maltratar. Está re buena, tiene plata. Lo cual deriva en un muy solitario periodo de universidad para la rubia. Más con el hecho de que Mitsuo ni se la cruza. Y que Banri pasa todo el día tratando de evitar que ellos dos se junten. Y con la cara de culo que lo tiene que hacer. Porque. Pero. Un tema más que interesante puede crear un lazo entre ellos. Resulta que hace unos años Banri sufrió un accidente, uno de los serios. A dicho incidente, él pasó más de un año en rehabilitación, pero más importante que todo eso, perdió todos sus recuerdos, salvo los básicos. O sea, puede hablar y todo lo demás, se puede escribir, Pero de lo de aparte de eso no se acuerda de nada más. Todo su periodo escolar, todos sus amigos, su familia, las cosas que ha vivido. Todo parece haberse escapado de su cuerpo. Y ahora solamente queda una cáscara llamada Tada Banri. Este sentimiento... El prototípico, el perfecto personaje de los videojuegos. Este sentimiento de profundo vacío hará que le sea imposible abandonar a Coco a su suerte. Y quizás conocer a una que otra persona haga que Coco empiece a abrir el panorama de su vida un poco más allá de Mitsubo. Pero habrá factores que interferirán a todo esto a lo largo de toda esta historia, cosas como nuevos clubes, viajes inesperados, sectas, aventuras salidas de ningún lado, mucho alcohol, violación, por supuesto amigos y senpais como ser China Mioka, un miembro, bueno, le puedo decir la miembro más cute del club de cine. Takai Asato, un sobreviviente del infierno. Y por supuesto Rinda Senpai, un miembro del club de investigación de los festivales, la cual tendrá mucho peso en esta historia romántica. Y así es como el telenovelón. Y así es como un fantasma lleno de recuerdos inalcanzables paga por esta historia donde lo perdido y lo ganado lucharán fuertemente por ver quién llega al final en esta incertidumbre de saber qué, de saber si saber te cambia o no te cambia. Tenemos que Yoyuko Takamiya es el creador de esta novela. La cual de la novela. Es una novela. Ah. Es una novela. Light novel. Es una light novel. Puedo decir de la que sale toda esta historia. Y es un autor que ya conocíamos porque es el mismo creador de Toradora. Sí. Entonces tiene como sello de aprobación de drama. Sí, sí. Sello de aprobador ya está. Ah, era esta al final, sí. Sí. Era esta. Sí, sí. No me acordaba cuál era la que tenía que era la nueva obra de cosas que habían usado. Sí, sí. Algo así me pareció raro. ¿Qué? Es que supuestamente cursan, como están en el departamento de... De estudiante de la universidad. No, en el departamento de abogacía. Sí, de leyes, no sé cómo era. Pero estaban en una materia que se llamaba física de los deportes. Y vos no podés decir nada, vos. Yo también tenía geopolítica en mi facultad de cine, boludo. Y vos también tenés un par de materias bastante pedorra que no tiene nada que ver con tu vida. A mí se la manejo por ser ingeniero, nada más. Sí. Bueno. Además de eso, también tenemos la dirección de Chiaki Kon. Puedo decir, la reconocida directora de la saga de Higurashi y de Nodame Cantabile. La cual también le ha tocado estar a cargo de la cosa esta gay de Sekai Chikatsukoi. O sea, en algo la tenía que cagar, pero estoy seguro que para ella esto fue como un sueño. ¿Solo tiene estas cosas o tiene No, tiene un par de cosas más, pero vos sabés que la saga de Higurashi es muy larga, sí. Y Nodame Cantabile también es bastante larga, entonces no tiene demasiadas cosas. Y Sekaiichi Hatsukoi tampoco es corta. Tiene dos temporadas. Tiene dos temporadas, una película. Higurashi tiene cuatro temporadas, Nodame Cantabile tiene cuatro temporadas más. Y la película también. Creo. La película también. ¿O era drama? No, creo que era drama solo. También del drama, pero no me acuerdo si era película. Bueno, también tenemos a Monochrome Chan tirado por el fondo. ¿En serio? Sí, a modo de aparición especial sale Monochrome. Esto no es importante, pero lo tiro así loco. ¿Eh? Es un dato LOL. Sí, si estás también está haciendo cosas. Monochrome Chan, sí. Y cosas. No lo vi haciendo Monochrome Chan. Y en Outbreak Company. ¿Vos viste el capítulo de Monochrome? ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre del anime. Monochrome. No, es Monochrome. Ah, me acuerdo. Monochrome Chan. Monochrome. ¿Vos lo viste? De el capítulo de Miss Monochrome, ¿te sigo? Sí, el último. El último, no sé lo que vos le llamás el último. El último que vi yo era el de. Empezaba con una invasión. Extraterrestre. Hay otro que había empezado con una invasión extraterrestre. Sí, pero ese es como el tercero o el segundo. Este vuelve a empezar con una invasión extraterrestre. Ah, este no, entonces este no lo vi todavía. Bueno. Es como gran WTF, ¿eh? Otra vez la invasión. El que yo vi terminaba con la escalación de, del Monte Olimpo. No, te faltan dos capítulos, creo. Ah, estamos. Y bueno, y para los que quieren, o sea, para los que le quieren, le puedo comentar que Coco también les puede sonar como Naru, de Nojina. Es Toru, esta para Kira. Es Toru en Fruit Basket. Toru era... ¡Ah, sí, Toru! Toru en Fruit Basket. El, ¿cómo se llama? La portera Toru. La cinteta Toru. La propia Monochrome-chan. Esta pensé que era Miku directamente. Sí. Y, ¿por qué no? Nepgear en Neptune. Sí. Toda la saga, o sea, lo vio también. Esta es Nepu Nepu. Y como le dije anteriormente, la serie hasta ahora va muy bien. Y si bien el opening y el ending te spoilean la relación que van a tener Banry y Coco, nadie puede asegurar que eso va a terminar bien. Por lo que no festejarías de antemano hasta ver el final de cómo termina toda esta boludez. Y tampoco diría que con el opening te llegas a ver realmente cómo va a ser su relación. Sí, sí, más cuando te agregan... Creo que está muy exagerada. Sí. Y aparte cuando te agregan un par de factores, sí, un par de factores más que vos todavía no viste... Después la cosa se pone bastante asperita. Y bueno, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Sweet and Sweet Cherry. Sweet Cherry. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Golden Time. Uno de los mejores openings y endings de esta temporada. Sí. Por lo menos de los que están coordinados, porque hay algunos que 3 segundos es más. Y la maldición de ser poseída por JC Staff. Nah, no es una maldición. JC Staff está bueno. A ver qué más. No sé por qué, pero todo esto me recuerda mucho a Zero no Tsukaima. Por el. No sé. O sea, ¿será por JC Staff o será por los colores? No sé. Saludos, Bere. En la que te debería hacer recordar Zero no Tsukaima es coso, es Strike the Blood. No, Strike the Blood te debería hacer acordar a Tuvaro Majutsu no Index. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos a Bere, que se conecta. Sí, sí. ¿Qué pasa con vos? ¿Saku Zeta? ¿Se va, digo? ¿Sí? Dice, me tendré que retirar. Pues el puto... El Mixer solo le gusta trolearme a la hora de escuchar por esa música. Qué ocupado. Ay, hoy me retiro y voy a trolear el Mixer por tu letra. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Está Like Tacos, un saludo a Like Tacos. Uy, Like Tacos. Escuché Golden Shower. No, Golden Time. Golden Time. Golden Shower va a salir en el capítulo número 9. Aunque nunca se sabe. De acuerdo que está el club de. El club de la fiesta de no sé qué. La verdad que todos manda saludos a todos. ¿Sí? Así que, saludos. Y nos vamos, vamos de la sección de anime. Sí, sí. Escuchando Golden Time, el opening de Golden Time, interpretado por Yui Horie. ¿Sí? Que también canta el ending. O sea, los dos. Sí, sí. Chuchi Cherry también. Mandar. Y manda por ahí. Let's go party like 心踊る止められないの泣いて笑ってきっとの記憶ずっと忘れない本当の自分はどこにいるとか大人になるって大変で今は忘れてもいいかな夜が待っているから心を弾ませ会える時をはしゃぎ回れば伝えたい思いに今気づいてしまいそうで過去と未来恐れていても空っぽのまま動けない楽しい 未来なんてわからない、あるがままで生きたいの、夜は待ってくれないだから、好きと嫌い恐れていても、心は今嘘をつけない、 muchachos, quiero que me paguen de ya, de pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender, y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a esto que es Persona se cae, Hajimaruyo. Sección sacada del culo. Sección sacada del culo. Sección sacada del culo. ¿Qué vamos a comentar en esta sección sacada del culo? Alche tiene una historia para ti. Sí. No, vos me vos querías la sección sacada del culo, vos decías sí, sí, algo sí. Que bueno, tengo, bueno. Tengo dos. Tengo una historia para contarme, que es medio mierda. Que es muy mierda. Y tengo otra cosa para comentar. Vamos a empezar por la historia muy mierda. A ver. A ver, este miércoles, este mismo miércoles. Sí. Para todo esto tenemos, antes de todo esto tenemos que recordar un pequeño detalle, sí. Que es que yo no he hecho compras de ningún tipo del extranjero. Bueno, en el extranjero, vamos a hablar del extranjero. En el extranjero, desde junio. O sea que de junio que no me llega casi nada. ¿Y la revistita esa? Sí, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo la compraste? Esa la había comprado como en abril, una cosa así. Eso, ¿no? La de junio, la mayor cantidad de cosas, que tampoco son tantas, deben ser 4 o 5 cosas, que no, chiquita, no, sí. Nada importante. No me llega, antes que me pregunten, no, todavía el DVD de cosas, el DVD de Ruby no me llegó. ¿Compraste el DVD de Ruby? Sí. Bueno. Lo preordené hace una banda. Apenas salió, pero sí. Estaba re barato. Pero está buena, sí. Bueno. Por el bloqueo, por el famoso bloqueo, obviamente no me llega nada. No me llega nada o llega con meses de retraso. Sí, bueno, que tiene, bueno, yo estaba tranquilo en el laburo haciendo actualizaciones del sistema. Estaba remetido ahí en lo que sé, no con mucha gana de vivir, pero bueno, era lo que tenía que hacer en ese momento, si no hacía eso, no hacía un carajo. Sí. Y agarran y me llaman de cosas. Me suena el celular, número desconocido. A ver, retiende hola y me dice, hola, usted le estamos hablando de... ¿Usted es Pyro? Digo, sí, yo soy Pyro. Mirá, te estamos hablando de DMA. Yo me quedé pensando, ¿DMA? No sé. No sé qué mierda de... Bueno, hola, le digo. Sí, soy yo, decime. Ah, mirá, te queremos informar que nosotros tenemos un paquete para vos. ¿Paquete? ¿Qué? Vamos a concordar que esto era a las 3 de la tarde, yo estaba cansado y muy metido en lo mío. Sí. Así que medio que no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. ¿Qué? Me dice, no, tenemos un paquete acá que viene de Madrid. Madrid, encima, Madrid. Uy, ¿qué digo? Los libros, los mangas de coso, los mangas de Tulobru. Ah, sí, los libros, sí, sí. Ah, bueno, mirá, te queremos informar que por coso, por un tema de disposición que salió la semana pasada, tu pedido está en Ezeiza. Yo le digo, ah, qué bárbaro. Sí, mirá, sí, cuando quiera lo podés pasar a buscar, tenés que llevar el documento. Y ahí ya me terminé de espabilar de golpe. Y digo, pará, disculpame un cachito, dame 2 segundos de tu vida. ¿Vos me estás queriendo decir que mi paquete está en Ezeiza? Vamos a concordar que nosotros estamos en Rosario, sí. Y Ezeiza como que no nos queda cerca. No, pues sí, primero tenés que ir a Retiro, no, y de porque... Retiro te tenés que ir hasta Ezeiza. O sea, hay que tener, sí, como irte hasta Córdoba. Irte hasta Córdoba. Bueno. Sí. Y son 4 horas, boludo. 4 horas de viaje de cosas nomás. Sí. Bueno. ¿Y a Córdoba cuántas horas son? Si le metés pata en 4 horas llega. El colectivo llega en 6, pero si le metés pata, si va en auto, en 4 horas llega. Depende fácil. Para qué parte de Córdoba. Sí, depende para qué parte, pero. Te digo, a Ezeiza a distancia equivalente. Bueno. Me dice, bueno, digo, pará, un cachito. ¿Qué estás queriendo decir que mi paquete está allá? Sí, sí, lo podés pasar a buscar, que tenés que traer el documento o tenés que mandar a alguien. No. O sea, vos me estás entendiendo mal. Yo pagué por un envío internacional, en mi casa, envío a domicilio. Y vos me estás que... Y... Era grande, sí, el, sí, paquete. No, o sea, los 4 mangas de tu Lombru. Sí. O sea, te voy a mostrar. Ya sé. La cosa esta, el cartón este. Ya sé. O sea, son 4 mangas, uno al lado del otro. No es una cosa. Encima te lo ponen a lo largo, o sea, que son 2 y 2. Ustedes tienen que hacer un paquete muy largo. Sí, sí, es enorme. Entonces, es pedazo de paquete. Digo, no, o sea, primero que nada, ¿vos tenés idea del número que estás llamando? O sea, ¿vos sabés la característica del celular al que estás llamando? Primero que nada, no estoy en Buenos Aires, estoy en Rosario. Estoy muy lejos de lo que vos me estás queriendo decir. Sí. Segundo que nada, ¿vos me estás llamando en mi horario de laburo para decirme esta mierda? Le digo, pero así pues ya le entiendo tan mal. No, pero no estoy entendiendo ahora por una de... Y esto salió por una disposición de la semana pasada. Me chupan huevo, le digo. Me chupan huevo que por una disposición de la semana pasada. Bueno, me quieres entregar mi paquete. Que hace un mes que está en Argentina. Porque yo tengo el número de rastreo. Sé hace cuánto tiempo que esto está en Argentina. Y que por una pelotudez que salió la semana pasada. Bueno, me quieren entregar. No, lo que pasa es que la mayoría de la gente está yendo a buscar su paquete Ezeiza. Pero no te lo creen ni vos, esa le estoy diciendo. No, pero no entendés. Bueno, si vos también vos podés. Si no podés ir vos. Obvio que no puedo ir yo. Después te digo por qué no puedo ir yo. Porque el paquete me costó 200 mangos. Y si me tengo que tomar un colectivo para irme hasta Ezeiza. Entre lo que me va a salir el colectivo y lo que quién sabe qué cosa me van a cobrar los retardados mentales de la aduana de allá. Me va a salir como 500 mangos, un paquete de 200. Que ya pagué a todo esto. Y pagué por un. Bueno, tampoco te pongas así. ¿Cómo mierda querés que me ponga? Le digo. No, lo que pasa es que esto salió hace la semana. ¿Y vos me querés cobrar por una pelotudez que salió hace la semana pasada? Bueno, mirá, y me dejó así un número. Mirá, vos lo que tenés que hacer es llamar acá con el número de comprobante. Así que ahora me tengo que pasar la semana que viene llamando a este número de quién sabe dónde. Sí. Por una ley de quién sabe quién entiende. Para preguntar a ver si alguno de otras boludeces más importante que esta cosa de 200 mangos. Que bueno, 200 mangos. Me cago en los 200 mangos, los perdí, qué cagada. En algún momento... Lo compraré de nuevo cuando se acabe esta pelotude. Pero una cosa son manga que puedo conseguir en cualquier momento y otra cosa alguna bolude que me habré pedido. ¿No? Sí. Entonces como que no da. Igual por el DVD de Ruby tampoco me voy a ir a T6, tampoco vale tanto. Ya fue, a la mierda. Pero... O sea, digo, me cago en la tarde. Me cago en la tarde, ¿no? Esta pelotuda me cago en la tarde. ¿Segunda cosa que comentar? Sí, historia para comentar. Lo tiene anotado. Lo tengo anotado. A ver. ¿Qué es lo que tiene esa hoja? ¿Qué tenés? ¿El derecho a tu alma? Este es el derecho del alma de mi país. Tiene muchas. Tiene una listita que es tu lista negra. Negra. La lista de lolis que tenés disponible para entregar. Gente, nah. Anoten porque Pablo va a empezar a ser generoso. No. Tampoco es mi lista. Una que no es mi lista de Navidad. Otra que la lista de lolis que tengo para entregar no tiene dos hojas, tiene como 500. Encima las tengo ordenadas por raza, me doy un quilombo. Por raza. Por lo que comen, sí, un bardo. Lo que tengo acá es. La semana pasada. Ya habíamos decidido que ya había salido. Ya, no habíamos decidido, habíamos dicho que ya salía a la venta la Xbox One. Sí. O sea, lo que tengo acá. No, no son las especificaciones, eso lo podía haber traído antes. Lo que tengo acá es la lista de los juegos de salida de tanto la Xbox One como la Play 4. Sí. Lo cual le paso a comentar. A ver. Acá Caruso de Cabo dice: Pairo, ¿podrías decirme los nombres de las canciones navideñas que pusiste en Guayoy? Por ahí debo tener la carpeta. Después, si querés, te lo busco, pero no lo tengo a mano. Si lo tengo en un DVD, olvídate, lo voy a volver a ver. Pero seguramente la debo tener a mano. Si no, de cualquier manera, ya se acerca el programa navideño y la persona se cae, así que la vas a tener ahí. Oye, capaz que van a ser otras, pero casi siempre uso una, dos, tres repetidas. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar por la lista de Play, porque la cosa. Bueno, a ver. ¿Cuáles son los juegos de salida de Play? Así como los primeros. Empezamos con Gozo. Empezamos con Black Light Retribution. Es un juego FPS, futurista, medio cyberpunk si te quiere. No voy a hablar bien de tu juego. Si bien. ¿Eh? No. Es un FPS. O sea, gráficos sí, son gráficos lindos. Voy a decir que son gráficos simpáticos. No a la altura, no exprimen a la máquina, para nada. Yo apenas lo pondría en una segunda generación de Play 3. Digamos que es Counter-Strike con mejores gráficos. Quizás un poco de Resistance en esto. No tiene mucha calidad. Capaz que es divertido, pero no tiene mucha calidad. Después tenemos el Contrast, que salió gratis con la. ¿Cómo se nota? Con PlayStation Network, que te lo regalan. Un juego de plataforma. Este está mejor hecho. Es un juego de plataforma indie. Trabaja tanto en un nivel 3D como en un nivel 2D. Sí. O sea, vos vas en el nivel 3D hasta que en un momento ves sombras. Y en el nivel de la sombra vos te puedes hacer sombra e ir por las sombras. Ah, para sí, pasar no. Las cosas. De acuerdo. Está muy bien hecho. Se ve simpático. Sí. Es un juego indie igual. Después tenemos el Knack, juego muy hablado esta semana, el famoso juego de plataformas este de tercera persona. Capaz que la historia está simpática, medio Pixar, más difícil de lo que se hubiera pensado en su momento. Me dicen que en el juego morís mucho, a pesar de estar orientado a una edad muy temprana. O sea, no es God of War, es mucho más fácil, pero me dicen que morís a lo bestia, cosa que en God of War no pasa. Y si bien no es tan difícil, es simpático, es un lindo juego, como para tener la máquina. Y después tenemos el Resogun, que este sí es el de naves de avance 2D. Sí, ese que tenía con... Que también te lo regalan por el Plus. No sé si por el Plus o por la máquina directamente. Es de naves, se ve muy rápido, es como el Saint Morra, pero mucho mejor. Vertiginoso, los efectos de iluminación me dijeron que están muy buenos. Yo vi varios videos, los efectos de iluminación se ven muy bien. Busquen, me encanta esta imagen. Busquen Knack Video Games en Google. No, pongan Video Game Knack. Posta, miren lo que sale, es demasiado. No, es muy explícito. Van a ver unos gráficos de un juego bárbaro. No podés. Y en gigante. Otros juegos que están disponibles también para la salida de... Sacame esto porque si no, no voy a ver más. Otros juegos que están disponibles, que también que no se habla tanto, que están disponibles para la Play 4 desde su salida. Tenemos el Angry Birds de Star Wars, que también está para Vita. Para Vita y para todo lo demás. Angry Birds Star Wars. tenemos el, ¿cómo se llama? El Assassin's Creed Black Flag, que también está para Play 3. Sí. Aunque dicen que en Vita se ve mejor, pero no es, no hay diferencia. Jugarlo en jugarlo en Play 3 como jugarlo en Play 4 es exactamente lo mismo. Capaz que hay algún tipo de avance gráfico en algún momento, pero por ahora es exactamente igual. Battlefield 4, que sale para todas las consolas. Sí, está muy bueno. Está muy bueno, en una máquina o en la otra. También tenemos el Black Knight Retribution, sí. El segundo juego de la lista de Black Knight, que es como el primero con un par de funciones más. El Call of Duty Ghost, conocido FPS con el perro, porque no hay otra manera de describirlo, es el Call of Duty con el perro. El DC Universe Online, que ya está disponible para poder jugarse en Play 4, al igual que ya para esta altura creo que ya tiene habilitado también el World Tank, pero no estoy seguro. El Dive Kick, que es un juego de plataformas medio arcade, sí. O sea que vas avanzando y vas destruyendo, vas pateando casi el personaje. Del kick. El Escape Plan, que también está disponible para Vita hace bastante. Es de pelea, ¿no? Es una mezcla de juego de pelea, sí. Sí, es este. Nada más que vos vas avanzando y te ponen estas cosas tipo zona de pelea. Te digo, no se ve muy bien, se ve mejor en Vita. Plan también está en Vita. Un juego muy conocido de PSP, Flow. Ah, sí. Que ahora, o sea, ahora lo pusieron en Vita, no sé para qué. Y lo cobran re caro, no sé para qué. Pero también está en Play 4. Sí. Bueno. Power, de la misma línea. El Flower, sí, también, sí. De estudio, ¿cómo era? No me acuerdo. Sí, sí. Dice que soy el nombre del estudio. Sí, sí. El FIFA 14. Sí, obviamente. Sí. No hay diferencia ni en ningún tipo de aspecto con la versión de Play 3. Ningún tipo de diferencia. Me dijeron que están bien tan trabajadas las. Al menos acá se vendía por la cosa de la Liga Argentina. Sí, de fútbol, sí, pero. Y aún así dicen que los diseños de los. Digamos, de las caras de los jugadores a veces ni se parecen. Por todo, lejos ni se parecen. Bueno, al final de toda esta lista le voy a tirar un comentario. Todavía sí. No. Después también tenemos. ¿Cómo se llama? El Injustice, Rotamonas. Sí. También disponible para su descarga en Play 4. Just Dance, la versión de 2014. Sí. Para los que tengan el ojo ya de entrada. El Killzone Shadowfall. Que voy a decir que el Killzone, como dije antes, se ve muy bien el Killzone. Se ve muy bien. Pero los que lo han jugado me han dicho que no es la gran cosa. Lo que sí está muy bueno del Killzone es un multiplayer. Lo demás me dijeron que no es la gran cosa. El Lego Marvel Super Heroes. El Madden NFL 25. No sé de Madden, en mi puta vida jugué Madden. El NBA 2K14. Sí. Obvio que es NBA 2K, así que se ve muy, muy bien. Está muy copado. El NBA Live, no sé para qué se molestan. O sea, en serio, no sé para qué se molestan. ¿Cuál? El NBA Live. Porque una cosa es el NBA 2K, sí. Y el otro es el Live. El Live es una garcha. En este momento de la vida, desde que salió la línea 2K, el Live es una garcha. También tenemos cosas. También tenemos el Need for Speed Rivals. El obvio conocido Pinball Arcade. El Skylanders. ¿Qué más tenemos? Acá preguntan si has visto el Steam Paper Please. Steam Paper, Please, no. Por lo menos, si es de Play, no. A ver qué más tenemos. Está el Soundshape. Super Motorload, que este no tengo ni idea qué es. Está el de Playroom. De Playroom es el juego que se juega con la camarita. El de los bichos de realidad aumentada. Tiny Brains, este no sé qué es. El Tribe 2, no sé. Y el Warframe. Que el Warframe, hasta donde no me acuerdo, creo que fue un juego viejo el Warframe. O era un indie nuevo, no estoy seguro. Con referencia a los juegos de salida de Xbox One, tenemos. En su primer línea van a Dark Souls $6. En Steam. Steam. Sí, en Steam hay muchos juegos que son muy impresionantes. A ver, como juego de salida de Xbox One tenemos Crimson Dragons. Sí. Se ve muy bien, pero es como hay un juego en Vita que se llama Wyvern no sé cuánto, sí, que vale $5 y es exactamente lo mismo que Crimson Dragon. A mí Crimson Dragon tiene mejores gráficas. Crimson Dragon es un juego de disparo de naves en primera persona, sí, vista desde atrás, como el Sky Patrol, como el juego de como el juego de arcade de G.I. Joe, sí, una cosa así, pero nada más que con un dragón. Unas gráficas copadísimas, pero es eso. Tenemos el Dead Rising 3. No sé qué onda. El Dead Rising 2 me gustó mucho. El Dead Rising 3 a lo mucho les puedo decir que tiene mejores gráficas. El Forza Motorsport 5. Se ve muy bien. Se ve muy muy bien. Igual a mí me gusta más la línea Gran Turismo, pero el Forza se ve muy bien. El nuevo Killer Instinct, el cual me han dicho que jugarlo es interesante. Gráficamente es muy pulido, pero no me gusta. No me gusta cómo los rediseños no me gustan. Para mí ya no es que... No, los rediseños no me gustan. La jugabilidad no me termina de gustar. Después también tenemos otro que es el Rise Sound of Rome. Este que ya habíamos visto, que también tiene su serie en HBO. No su serie de HBO, su serie en Xbox One, la serie live action de Rise of Rome. No me convence. No me suena. Lo vimos una vuelta en la quemada que hicimos en la Casa de Cero, la otra vuelta, que era el del romano que dirigió el ejército, que era mirá para allá y si mandó a tu ejército para allá mientras vos haces dos cosas. ¿Eso tiene la serie live action? Ahora sí, sale la serie live action con el juego. Creo que ya está la serie live action. Después los comunes también, Angry Birds de Star Wars, el Black Flag, Battlefield 4, el Call of Duty, el Crimson Dragon, no sé si ya lo dije, Fighter Within, que este no estoy seguro de qué mierda va. ¿Cómo es Fighting Within? Fighter Within. No sé de qué va. Ahí está. A ver, vamos a ver si tenemos imágenes de Fighter Within para saber por lo menos de qué carajo estamos hablando. ¿Le diste? Sí, le di. No parece. Espero que no se cuelgue como la semana pasada. Sí, esperemos que no nos deje colgado hablando al pedo. Ahí está. Fighter Within. Sí, es un juego de pelea, pero no se ve malo. Es un juego medio chino. ¿Vos qué decís? Sí. ¿Medio Tekken? No, yo diría una mezcla rara entre Tekken y esta de la de pandilleros. ¿El Yakuza? No, el de pandilleros posta. Estaba 50 Cent y eso. Ah, sí, ya sé cuál me decís. Porque si bien hay artes marciales, hay algunos que parecen ser más pelea tipo. Sí, a mí me suena tipo Dead or Alive. Me sorprende pero tenga... Dead or Alive, a mí Dead or Alive me parece más lucha libre. Sí. Sí. Aunque te digo que no sé. Tiene mejores gráficas. Voy a decir que tiene mejores gráficas de lo que me esperaba que tuviera un juego que no tengo ni idea cuál es. Ah, no, está bien. No tan como el que yo esté pensando. Pero. Sí, parece que solo hay un personaje así, está bien. No, también Just Dance. Lego Marvel, Loco Cycle, que creo que este era un 2D. Loco Cycle. Loco Cycle. Vamos a ver qué hay en Loco Cycle. No me suena. Es que yo tampoco me informé. Yo tampoco me informé de los juegos de cosas. Vamos a ver qué más hay. El Madden, obviamente. El Minecraft, por fin disponible para Xbox One. ¡Wow! Como, vas a poder usar una consola de última generación para jugar un juego donde los píxeles son del tamaño de la mitad de tu televisor. Acá tenemos el Loco Cycle que... no es lo que me esperaba. Tiene pinta de juego indie, pero... Es como de carrera. Sí, es de carrera obviamente, pero es una bicicleta media. A ver, baja un toque. Es una moto. Sí, es una moto. Ah, porque estos son los Locos Cycle viejos. O sea, es como una moto futurista que va por la ciudad. Que se ve que puede disparar. Y hacer maniobras raras, ¿no? Hija, la estelita de Tron. Sí, sí. Es un juego de carrera con disparo. Hace mucho que no vi esto. Después que mantenemos. Ah, como le decía, el Minecraft también dentro de poco va a estar disponible para Vita, porque se ve que se les complicó programarlo, no sé por qué. El NBA 2K14, el NBA Live, el Need for Speed. Era el Def Jam. ¿Mm? Sí, era el Def Jam. El Need for Speed Rivals. Este juego viejísimo, no sé por qué mierda está acá. Calculo que te lo regalarán, porque es re viejo. Power Star Golf. Que ahora lo van a poder jugar directamente con el ojo del Kinect maligno, porque lo va a tener incorporado. El Skylanders, el Zoo Tycoon y el Zumba Fitness World Party. Zumba Fitness. ¿Con Z o con S? Con Z. Zumba Fitness. Un juego conocido. Ahora, ¿qué quiero? ¿Qué sale de todo esto? Es porque esto es para los que acaban de tener la consola, la tienen y no sé qué. ¿Cuál es el comentario? Hay mucho juego para hacer huevo. Es que son muchos juegos para hacer huevo. Pero principalmente son juegos malos. Principalmente son todos juegos malos. Ahora, ¿por qué se debe a que sean todos juegos malos? Y yo les voy a contestar. Es por primero que nada, esta es una generación apresurada. Salió 6 meses por lo menos antes de lo que tendría que haber salido. Como siempre Nintendo para cagar la verga. O sea, estas consolas... tanto la Play 4 como la Xbox One, según mi idea, tendrían que haber sido anunciadas para junio de este año, para junio del año que viene, para estar saliendo recién en diciembre del año que viene. Okay. O sea, sale casi con un año de adelanto. ¿Qué va a llevar a todo esto? Que la gran mayoría de proyectos que ya están en desarrollo a punto de terminar muten de consola. Se han obligado a salir reporteados a la nueva consola para poder venderse. Eso va a llevar a que la programación sea un quilombo, porque no sé cómo será en Xbox One, pero en Play, la arquitectura de Play 3 y la arquitectura de Play 3 a Play 4 cambia bastante. No es la misma tipo de arquitectura, cambió para ser más fácil. Ya no es el quilombo que había antes. Pero por lo tanto todos los juegos estaban programados para Play 3, ya como que se les complica. El problema no, yo no diría que es la programación. No, ahora ya no es la programación. No, para mí no diría eso, porque es independiente. Creo que si te dan un... Más que nada te manejas con motores, no te manejas con lenguajes directos. Sí, sí, pero bueno, digamos que el juego ya estaba listo para salir, faltaba ponerle la tapa. Para salir en Play 3 y te dicen que no, ahora tiene que salir para Play 4, tenía que cambiarle un montón de cosas. Habría que ver qué cosas. Y mira, si está a punto de sacar un juego de cosas, un juego para Linux, y te dicen, mira, lo tenés que mandar a Windows, y le tenés que cambiar un montón de cosas. Depende en qué está hecho. Sí, ya sé, pero le tenés que. Pero bueno, está hecho en los paquetes de trabajo de. El problema es el despliegue del cosas. No tanto todo el selección del sistema o software. Sí, bueno, pero igual te atrasa. Vuelta atrás y fuerza el software al pedo. Por lo tanto, todos los juegos que van a ver ahora, a partir de ahora y hasta entrados de junio, son juegos que estaban ideados y pensados para salir para la consola de la generación pasada. No se van a terminar de ver bien porque son juegos de la generación pasada forzados al software nuevo. Se van a jugar medio extraños. Y no va a haber tantos títulos y si hay novedades van a salir para las consolas viejas y nadie la va a comprar. O sea, ese va a ser el principal problema con toda esta boludez. Sí, es lo normal. Ahora, con referencia a los errores, sí han habido errores, como nombraban antes el error mecánico de la Xbox, el cual ya Microsoft ya se disculpó. Calculo que aparte de la disculpa te tienen que haber cambiado la consola. Igual no son tantas consolas que tienen este problema. Pasó lo mismo con algunas Play 4 que se sobrecalentaron. Que es un... O sea, habían dicho que eran alrededor de 4.000 y pico, pero 4.000 de un millón es el 0.002% de las consolas que se vendieron, así que tampoco es tanto problema. Si comparamos a los problemas de salida de la Xbox 360 y de la salida de la Play 3, que prácticamente eran máquinas que se quemaban, sí. Que ardían en llamas a las 2 semanas de haberse prendido, no ha habido tantos problemas así de integración. Ya salieron varios patches de actualización para las dos consolas que resuelven varios quilombos. Salió un nuevo patch de actualización del entorno de la Play 4, así que ya no se ve tanto como se veía al principio. A ver qué otra cosa más. Algo importante tenía para comentarles sobre esta boludez. Muy bueno, dices. A ver qué. Dice la guitarra, dices, Zumba Fit. No creo que los gamers obesos les interese. Quizás que los gamers, capaz que los gamers obesos lo ven como la última oportunidad de su vida de ser flaco. Nah. Ni siquiera. Yo digo, con la cuestión de siempre lo mismo con lo de. Con el Kinect siempre fue. Mi idea fue. Si quiero hacer algo. Actividad física, voy y salgo afuera. No voy y lo hago enfrente de una pantalla como un idiota. Lo hago bien. Donde le puedo pegar a mi lámpara. Sí. Todo está. Y a ver qué otra cosa. Bueno, contrario. Los juegos los hacen. Creo que sí. Dice, los juegos los hacen con base a PC y de ahí los portan a Xbox One y luego a PlayStation 4 con 72p y lo estiran a 1080p. Ahí está, esa otra cosa que quería aclarar. Todos los juegos que van a ver ahora en los próximos 6 meses, capaz que uno, a lo mucho dos, hay nativo de 1080. Todo lo demás está porteado de 720 máximo porque son juegos de third party. Como son juegos de third party, tienen que trabajar para todas las empresas y ni Wii U ni Xbox están listos para correr 1080. Por lo tanto, en Play 4 lo único que pueden hacer es estirarlo. Sí. O sea, es el famoso 1080 de mentira. Sí. Y también Mitchellman dice que por ahí encontró algunos buenos cosas interesantes para su tablet. Y el juego de Injustice para Android es una mierda. Sí, eso lo, también lo estaba comentando Río. Que dice que se lo bajó y es una cagada, que no se puede jugar, que das para adelante, que no controlas una mierda, que vos tocás varias veces para hacer un poder y como para cargar una barra y no se termina de cargar. Contestando lo que dice Gambit, la Xbox One acá todavía no tiene fecha de salida. Lo que sí tiene fecha de salida es la 4. La Play 4 va a estar disponible a partir de el 15 de diciembre. Y... según lo que me dijeron directamente yo todo esto lo pregunté en Frávega. Sí. Según lo que me dijeron, ellos la van a trabajar, va a estar disponible del 15 de noviembre. Hubiera sido fácil. En Frávega, pero si no hubieras preguntado en la tienda oficial de Sony. Sí, pero también. Pero la joda que ya estaba ahí, ya estaba en Frávega, me dolía las piernas. Y al margen de todo esto, también había preguntado en Wargames y en The Best y ellos no tenían precio oficial ni fecha de salida. Bueno, el precio de salida, Frávega se calcula que va a estar confirmado alrededor de los 6.500 mangos. Y eso le tiene que sumar capaz que algún impuesto, una boludez. ¿Eso es la Xbox One? O sea, no, la Play 4. Xbox One no tiene, como dije, por el precio. Esto es más que nada por temas de precio. Acá no tiene fecha de salida por ese tema. Porque si te imaginas que la Play 4 está a 6.500 mangos, la Xbox One... categorizada como una máquina que tiene cámara y que vale $100 más, acá como mínimo la tiene que poner a 7.000 mangos. 7.000, yo la tiro a 8.000. Te dije como mínimo. Y saben que si meten una máquina a 7.000 o 8.000 mangos que para jugar, no te la va a comprar nadie. Y menos con las características que tiene la One. Y a todo esto la One tiene todo el mercado argentino en contra, porque acordate que la mayoría de las funciones que tiene la One... A Argentina no le interesan. O sea, todo el tema de la TV digital, las actualizaciones de la lista de amigos de Madden, el calendario deportivo de la NFL, toda esa boludez acá no te importa en una mierda. Caso de Croga que dice que en México está 8.000 pesos mexicanos. 8.000 pesos mexicanos, que creo que era creo que eran 14 pesos mexicanos, un dólar, una cosa así me parece que estaba. Sí. Bueno. que es el juego de Punch Hero. De Punch Hero dice barre el piso con Justice. Y nos da, manda el video de YouTube. Después lo voy a revisar, mi hermano. Pero igual, lo que quiero decir con todo esto es: si no compraron su máquina de salida, yo le digo que si quieren jugar así algo grueso, esperen hasta junio, como mínimo. Como mínimo. Más con el tema de las importaciones que ahora que me acabo de encontrar. Sí. O sea, espérense hasta junio. Si ya la tienen, tienen algo en que entretenerse. Pero no tienen demasiado. O sea, van a tener salidas. Ya hay juegos anunciados para abril. Hay juegos anunciados para marzo. Cosas así. Van a tener su entretenimiento para los que la hayan tenido en primera línea. Pero los juegos, si quieren ver juegos de esta generación, van a tener que esperar hasta fin de año. De cabeza. Creo, ¿no?, que era la opción más redituable de comprarse una PS Vita. Por ahora. Y con el, yo te digo que con el pack de PS Vita más Play 4, que está a $500. Pero, no, o sea, pero acá no te lo van a vender. Obvio que acá no te lo van a vender. Pero yo te digo, $500 por la Play 4 más la Vita, te reconviene. Reconviene. No estás pagando una Play más. O sea, te ves una Play con dos controles y una Play independiente. Entonces, cada control de la Play 4 vale $65 aproximadamente. La Vita está a 120. Y esto es una máquina independiente de la otra, que la puedo usar para mil otra volvese. Yo te digo que en ese concepto te reconviene. Pero no sé, aguanten, no se precipiten. Sigan confiando en Steam, porque Steam tiene unos precios que son impresionantes. Lástima que ni el catálogo de Xbox ni el de Play 4 todavía entienden cómo se maneja el tema de bajar el precio de la descarga digital. Sí. Porque, o sea, juegos que te vende Steam a $6 te los encaja Play y Xbox a más de 65. Y no sé por qué la cosa está pasada a la cortina directamente de cierre, a pesar de que estuvo un rato al lado con la cortina sacada del culo. Sí, se ve que tuvo ganas. Maldita porque sí. Sí, sí. Y bueno, yo nada más para comentar por ahora. Sí, no, yo estoy muy cansado. Sí, sí. Listo. Bueno, vamos con un tema y después volvemos con el cierre del programa. Entonces, dale, vamos con no voy a decir la cortina, pero no. Vamos con una song de un white album, no sayonara, no costo. De bajar algo. たちのためじゃない。恋する Hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México, las microconvenciones, chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Nadie se parte el de los Kaerus. Bueno, volvemos para cerrar nomás. Sí, sí. Para cerrar nada más un comentario. Todavía no la encontré recién, pero ya hay imágenes de tanto la Play 4 como la One en infrarrojo. Y ahí puedes ver el infierno. Si vos lo decís. No sé qué tan rápido. Además de que nuestros medios de comunicación son personasdecay@gmail.com, en nuestra cuenta de mail. También pueden visitarnos en personasdecay@blogspot.com, en personas@personasdecay, bien, o twitter.com/personasdecay. Sí, sí. Y pueden seguirnos en Gplus. Además, pueden unirnos a círculos, o también pueden suscribirse a la página web de la comunidad. Sí, sí. Y por supuesto tienen que bajar la aplicación Android de personasdecay. Ahí está cero. Llegó cero. ¿Qué dice? Empezaba bien de abajo. Sí, sí. No, si no se lo paramos por tirar. No, no te estamos ignorando, estamos leyendo otra cosa. Y a ver, qué cosa. No te voy a atender en el medio del programa. Y me está amenazando con temas de rol. A ver, ¿alguna otra cosa? Obvio que todo en Argentina es fanboy de Sony. Si acá Sony nos trató re bien y Xbox nunca llegó. No sé qué más podemos decirle. Este fue el programa número 16 de esta sexta temporada. Programa 278, según cuenta de Gavit. Sí, según la cuenta de Gavit. Yo no me voy a poner a hacer la cuenta de nuevo. Capaz que sí, capaz que no. Pero la hizo él, se gastó, vamos a decir que sí. ¿Algo más? Nada, después capaz qué, que capaz que les pongo imágenes de cosas. Que se puso Samurai Flamenco. Ah, no, sí, rarísimo. 7. Yo todavía. Y vos viste el 8. Yo vi el 8. No, en el capítulo 7 se puso rarísimo. Yo lo miré casi vomito de WTF. Yo miré, yo estaba mirando y dije. Ahí nomás cuando llegan y el loco se toma las drogas. Yo dije, ah, bueno, va a ser. Y lo que empezó a hacer eso y. Es muy raro. Muy raro. Y vos ya viste el 8 y ya. Y por el 8 que... ya deducí algo más o menos. Bueno. No saber si es por eso. Pero bueno. No sé. Diría que son muy buenos efectos especiales. En todo caso. bueno, nos vamos la semana que viene, supongo. Sí. Después, si quieren, les pongo un par de imágenes del monstruo. ¿Qué monstruo? ¡Ah! De cada coco. No, de cada coco. Monstruo. La exageración, man. Sí. Nos vamos, entonces supongo que será hasta la semana que viene. Sí, sí. Saludos a Yuki Soto, a Micharman, a Seri, a Bere. A Perepecha. A Elac Tacos, a Gavit, a Carlos de Crow, a Cero que está con nosotros y también. Y a Cero que también apareció. También a Sakurenger que se fue antes y alguna otra gente que estaba más. Gracias por los 304 higaditos que nos regalaron. Sí, porque Pyro después de esto como que no le. Como que al menos uno le va a faltar. Mínimo. Bueno, y necesito higaditos para venderlo. O sea, hasta la semana que viene, como decía, supongo que casi no sabemos todavía si es el programa navideño o no es el programa navideño. Creo que no, pero no sé, después pero tenemos que. Se van que a enterar cuando la escuchen. Sí, cuando se escuchen no, se van a dar cuenta. Así que bueno, ya hasta la semana que viene. Listo. Vaini, vamos. Nos vamos, ¿cierto? Nos vamos escuchando Hi del opening, el ending de. De Inside Drop. Venga. Así que. Leen el manga. está el light, coeva coco. 続く